Bienvenidos al episodio 200 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el bicentenario Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece esto de ser el hombre bicentenario? No sé si estés tratando de hacerme sentir viejo, pero no va a funcionar. Beto, tenemos un episodio agridulce, se nos viene, porque las noticias de esta semana lamentablemente fueron muchas y muy malas. Y sí, no sé qué tantas, porque a fin de cuentas todas iban liadas a lo mismo, pero sí, no son para nada agradables, no es algo que nos guste comentar. Sí, pero hay que hacerlo. ¿Qué te parece si partimos con algo un poquito más suave? Tú tenías por ahí una noticia antes de que empiece a beber whisky. Es que más bien no es noticia, más bien es rumor, chisme, filtración no confirmada. Uh-huh. Que resulta ser que todo apunta a que la película de Batman que va a estelarizar Robert Pattinson no tiene relación con el resto del universo expandido DC. Eso ¿ya? No tendría nada de raro porque nosotros somos de la idea de que ese universo no debería existir y les convendría más que todo fuera separado. Entonces, que eso esté aparte no es extraño. Lo que sí es extraño es que todo apunta a que va a haber otro Batman en el universo expandido DC. Es decir, necesitan un actor para reemplazar a Ben Affleck. Y de acuerdo con notas que aparecieron en el Hollywood Reporter, en Vanity Fair, y después lo tomaron muchos diarios y sitios especializados, el actor que probablemente va a ser Batman es Michael Keaton. Y digo, ¿en qué año dicen que estamos? ¿Cómo que Michael Keaton va a ser Batman? ¿No pasamos por esto hace más de 30 años? Pero, pues, ya ves que cuando comentamos lo de que al parecer querían que Superman tuviera un papel de ser nada más como el enlace entre sus distintas propiedades, dijimos que era lo querían convertir en su Nick Fury, pues aparentemente el plan es que no lo va a hacer Superman, lo va a hacer Batman. Entonces necesitan un Batman viejo que sea el que reúna a sus personajes. Entonces, bajo esa premisa, podría ser que Michael Keaton volviera a ser Batman. ¿Puedo hacer una pregunta, Beto? ¿Por qué? No sé, lo mismo me pregunto yo. Porque digo, ok, si se supone que es en el tiempo, necesitarías un Batman de 40 y muchos, 50 y pocos años para ocupar el papel de Affleck. ¿Por qué te vas por alguien bastante más grande? Si me dijeras, vamos a hacer otra línea del tiempo donde es el Batman de Dark Knight Returns, por ejemplo, te lo creo, ahí podrías tener a Michael Keaton como Batman. Pero incluso, ¿de qué otra forma justificas? Podría ser una película de Batman Beyond con Michael Keaton haciendo del Batman viejo, no le veo ningún problema. La ambientas un poco más en el futuro, los puedes relacionar con un viaje en el tiempo si quieres, como sea. Pero, ¿por qué vas a envejecer todo el universo DC introduciendo un Batman que no vas a ocupar como superhéroe? Porque va a ser un Batman viejo, tal vez sea un Batman tipo Kingdom Come, no lo sé. ¿Y qué significa eso para el resto del universo DC? ¿Vas a tratar de hacer versiones jóvenes de los personajes? Técnicamente, si vas a usarlo en el Flash de Ezra Miller, tendría que ser un actor un poco más joven que Michael Keaton. ¿Cómo vas a tener a Ben Affleck y luego a Michael Keaton dentro de la misma continuidad de historia? No junta ni pega. No tiene sentido, pero pues, digo, es algo que ni siquiera está confirmado. Es como un trascendido, pero es trascendido ya tomado de los tabloides más serios, que generalmente tienen chismosos al interior de los estudios y salen con notas que muchas veces corresponden con la realidad. Entonces sí es extraño, porque justamente la idea es que el debut de Keaton como el nuevo Batman sería en la película de The Flash. Entonces no sé. Sí suena. Mira, a mí lo que me da miedo de que sea en la película de Flash es que quieran hacer Flashpoint. Es que se supone que esa es la idea, se supone que la película se va a llamar Flashpoint. Y si quieren hacer Flashpoint y en realidad el Batman que van a hacer es Michael Keaton, va a ser de Thomas Wayne, Batman del universo alternativo, sí, podría ser. Pero ¿por qué hacer Flashpoint? ¿Por qué hacer Flashpoint? Uno, porque la historia es mala, y dos, porque todavía no haces despegar tu universo compartido. ¿Por qué vas a hacer una historia que necesita que tu universo ya esté un poco más desgastado? Es como que la quinta película del universo Marvel hubiese sido Infinity War. Por algo es la 23ª, porque ya tienes una idea de un universo que tiene 10 años de continuidad dentro del cine. Por eso Infinity War es el cierre de la tercera fase del universo Marvel, no es el inicio de la primera fase. Sí, que vamos, es de lo mismo que en su momento comentamos que era el problema de Batman v Superman, que decían que tenía influencias de Dark Knight Returns, y la queja era, ok, acabas de presentar a Superman, no lo has establecido, lo dejaste como un personaje oscuro y que no tiene nada que ver con Superman, lo traes a enfrentarlo con Batman, que se supone que la idea de que tengas enfrentamiento es que crees un contraste entre el héroe limpio, transparente y luminoso que es Superman, y el héroe oscuro, deprimente y violento que es Batman. Prístino y cristalino. Dije transparente, no cristalino. Pero vamos, se supone que son opuestos. Y teníamos un Superman que era una mala copia de Batman, enfrentando a Batman. Entonces no tenía mucho sentido. Entonces el hecho de que decidieran hacer introducir esa clase de elementos en la historia no tenía mucho sentido. En este caso sería cometer un error similar, porque mucho del chiste de Flashpoint es enseñarte una versión oscura del universo DC, un universo que la audiencia de cine no conoce, porque apenas lo estás creando. Entonces, ¿cuál es el chiste de que les quieras mostrar una versión oscura de algo que no saben que no es así de oscuro? O sea, no sé, es... esto tendría sentido. Como digo, falta el contraste. Si vas a mostrar el negro, primero tienes que mostrar el blanco. Exacto. Porque si no has trabajado en el blanco y en el gris, el negro es parte, termina siendo el único color. Y cuando el negro es el único color, no tiene ningún efecto. Mira, esto tendría sentido. Bueno, no tendría sentido. Iba a decir que tenía sentido, pero no lo tiene, por donde quiera que lo busques. Sería congruente si asumimos que le van a regresar un papel importante en el desarrollo de esto a Zack Snyder. Porque tiene toda la pinta de encajar dentro del esquema de lo que Snyder quería hacer. Beto, dijimos que íbamos a partir con una noticia liviana. Sí, es liviana porque nos estamos burlando. Por ejemplo, ve lo que pasó allá, que ya salió a decir el director de HBO Max, que le dijeron, oiga, ¿y están seguros de que es buena idea invertirle 30 millones de dólares al Snyder Cut? Dijo, ¿30 millones? Me encantaría que nos fuera a costar solo 30 millones. Así es de que, eso quiere decir que es el presupuesto para completar ese director Scott es bastante más elevado de lo que nos llevaron a pensar en algún momento. Bueno, con las ideas que estaba tirando Snyder, era imposible que le fuese a alcanzar con esa cantidad de dinero. O sea, ya hablamos de... Beto, nos estamos yendo por las ramas. Dejemos esto hasta acá. Ojalá que lo de Michael Keaton sea bueno. O sea, no me moleste la idea de que Michael Keaton vuelva a ser Batman dentro de un contexto en el que funcione. Y ojalá que Warner encuentre ese contexto. Pero dentro de las alternativas que se nos presentan ahora, no lo veo. No. Ojalá que termine siendo un buen proyecto. Sí, básicamente esa es la cosa. Que Michael Keaton regrese a ser Batman está bien si tienes una historia que se preste para eso. El problema es que si lo traes para hacer algo en lo que no encaja la idea, pues no tiene mucho sentido. Pero pues eso. Ok. Beto, ¿qué te parece si pasamos a revisar las preguntas que nos llegaron por Twitter antes de que comiencen las malas noticias, las peores noticias? Me parece bien. Y entonces vamos a las preguntas. Que se quedó una por ahí de la semana pasada que llegó, según yo, después de que grabamos. Sí, de hecho es de el lunes, me parece, ¿no? Bueno, del 17 de junio. Mr. Polp pregunta, ¿quién fue primero, Kara Danvers o Carol Danvers? Kara Danvers. Mira, básicamente, si tomamos esa pregunta tal y como la planteó, Kara Danvers existe desde 2016. Carol Danvers desde 1968. Creo que ni siquiera hay discusión en por dónde va la pregunta. Si al decir Kara Danvers se refiere en general a Supergirl, la respuesta ya es bastante más complicada. Supergirl fue creada en 1959 y Carol Danvers en 1968. Pero la Supergirl original, Kara, sin apellido, porque habría que recordar que los kryptonianos en la Edad de Oro y al principio de la Edad de Plata eran bastante misóginos y las mujeres no tenían derecho a tener un apellido, entonces era Kara a secas. Eventualmente, hacia mediados de los 60, decidieron que le iban a poner como apellido el nombre completo de su padre, entonces era Kara Sorel. La primera identidad secreta que tuvo cuando llega a la Tierra, todavía como un adolescente, que aparte habría que recordar, es una historia muy extraña lo de Supergirl, porque si no mal recuerdo, en aquella continuidad, ella era mayor que Superman, pero era un adolescente. ¿Te parece lógico? Sí. Bueno, es lo mismo que se trató de hacer de vuelta acá, que es... que ya salió de Krypton cuando era más mayor que Kal-El, pero quedó en estasis y llegó a la Tierra cuando Kal-El ya había llegado a los 30 y algo. quedó encapsulada en un asteroide porque su cohete quedó atrapado en la explosión de Krypton. Hicieron ahí claro, muchas cosas Es la prima mayor que es menor que el primo menor. Sí, básicamente es como las paradojas estas del agujero negro, que tienes dos astronautas que son gemelos, uno atraviesa un agujero negro y cuando sale al otro lado, él sale algunos minutos mayor, mientras que su hermano, que para quien el tiempo corrió normalmente, ya es un anciano. Es algo similar aquí, el tiempo es relativo. La primera entidad que tuvo como cuando trató de hacerse pasar por humana para entrar a la preparatoria era Linda Lee, es el nombre que ella adoptó. Y después de eso le roban sus poderes y cuando no tenía poderes es adoptada por una pareja de la Tierra, que era la familia Danvers. Entonces se convierte en Linda Lee Danvers, que es el nombre que usó durante la mayor parte de la Edad de Plata. Entonces, bajo esa premisa, pues no existe una cara Danvers ahí. Ya después en 1908 aparece Carol Danvers, originalmente como un personaje de soporte en otros títulos de Marvel. 3 años después la convierten en Miss Marvel. Y varios años después, ya en este siglo, se convierte en Captain Marvel, que es como la conoce la mayor parte de la gente. Pero la identidad como tal de Cara Danvers se da hasta Rebirth, en 2016, cuando le pones identidad, tratando de mezclar un poquito de toda la historia, porque aquí también ya teníamos que entrar en cuántas Supergirl ha habido, porque de entrada de la Edad de Plata, pues aparte de la cara sin apellido, es Kara Zor-El, después Kara Zor-El, con solo la L, Zor-El, y... Después está ahí cuando mueven lo del origen, en algún momento que en realidad no nació en Krypton, sino que Argo City era una ciudad de Krypton que se desprendió del planeta y como tenía un domo no fue destruida, y ya que está esa ciudad sola flotando en el espacio en dirección hacia el sistema solar, ahí es donde sus padres se conocen, se enamoran, se casan y tienen a la niña. Entonces nació en un pedazo de Krypton cuando Krypton ya no existía. Y después está la versión esta que era un humano artificial del universo de bolsillo, Matrix, que es la que después cuando toma... Me gustó esa descripción tan breve. Bueno, el que nunca haya escuchado hablar de Matrix, eso sí que se va a prestar a confusiones. Sí, que básicamente era un ente artificial que creó el Luthor de un universo de bolsillo creado por el Time Trapper, que cuando este universo es atacado por los... criminales de la zona fantasma, de ese universo, no hay un Superboy que los detenga porque ese Superboy se había sacrificado años antes en otra historia, escrita y dibujada por John Byrne. Entonces este ente es rescatado de ese universo una vez que estos criminales asesinan a todo mundo, es rescatada por Superman y regresada al universo regular de DC, donde eventualmente se regenera de todo el daño que recibió durante la batalla contra los kryptonianos, asume la identidad de Supergirl y adopta la identidad secreta de Linda Danvers, que probablemente es la versión con la que muchos de nuestros lectores por las fechas debe estar más familiarizada, una serie que escribió Peter David, que fue dibujada en un principio por Gary Frank, y después por los otros artistas. Creo que Leonard Kirk fue el que duró más tiempo en ella. Ni hablar de las otras versiones, ¿no? Porque si nos metemos ya en el tema de Cyr-El y Ariel Kent, esto no va a acabar jamás, pero pues eso, ya. La versión corta es... Caramba, si hablamos de Andrómeda, de Power Girl, en fin. Sí, porque han de saber que Power Girl es Supergirl original, porque en algún momento, como no existía ninguna Supergirl en la continuidad post-crisis, decidieron que el personaje de Kara fuera bien distinto. Entonces, si se han preguntado por qué comparten nombre Power Girl y Supergirl, Kara, pues es que en algún momento decidieron que no iba a haber Supergirl, pero Power Girl iba a ser el reemplazo. Entonces, sería demasiado complicado entrar en más detalles, pero sí, qué bonito es esos choques de continuidad en la transición Silver Age-Bronze Age. Pero fue un reemplazo que nunca funcionó, la verdad, Beto. Y de hecho, no le dieron tiempo para que funcionara porque no. Power Girl casi no tenía apariciones post-crisis, más allá de que Infinity. No es Infinity, en All Star Squadron, que de hecho lo cancelaron. Entonces, tenía algunas apariciones, muy pocas, y... Sí. Aparece la Liga de la Justicia de Europa cuando, el 88-89, y para esa época ya John Byrne había creado a la nueva Supergirl que es Matrix. Entonces, en fin, eso ya es un enredo de continuidad mayor. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué había sido primero, si Kara Danvers o Carol Danvers? Porque la versión corta era, ¿Kara Danvers existe en 2016 o no hay? Carol Danvers fue primero y el apellido Danvers salió de la Supergirl de Peter David, donde se empezó a llamar Linda Danvers. No, pero Danvers viene desde los 60. Digo que así se apellidaba la pareja que la adopta. Se llama Linda Lee y cuando la adopta se convierte en Linda Lee Danvers. Linda Lee Danvers. Entonces fue a mediados de los 60, probablemente muy cerca de cuando fue creada Carol. Y, pero pues Carol, si nos vamos a los personajes actuales, la carrera de Carol es bastante más larga y dentro de una sola continuidad, que es parte Bueno, de las tuvo ventajas. un hiato importante. Sí, pero bueno, ya. Desapareció unos 10, 15 años, no estoy seguro. Como del Avengers 200 y algo hasta los 90, hasta fines de los 90, principios del 2000. Él empezaron a utilizar de nuevo. Sí, cuando la tomó Busiek para ponerla otra vez en los Avengers, pero no estoy Ajá. seguro si tuvo apariciones por ahí en el intermedio, pero sí, digamos Algo que debe al haber menos tenido, no. pero no tenía ningún protagonismo en el universo Marvel Exacto. en esa época. Sí, dejó de ser protagonista después de eso porque fue aparte cuando se dio todo este arco de la violación psíquica interdimensional, que es otro enredo Y también el que no. hijo. Sí, no. Y quedamos de que no queremos sacar Y el temas oscuros. matrimonio y que los Avengers no la ayudaron. Básicamente fue una violación. Eso. Una violación a uno de los grandes superhéroes donde. Uno de los grandes amigos de los Avengers donde todos los amigos dijeron: ¡Oh! Te violaron, pero vamos a festejar tu matrimonio. Básicamente. Con tu violador. Que todavía te domina psíquicamente. Por algo hicieron bien en tratar de enterrar la historia y olvidarse del asunto Sí. hasta que tuvieran algo mejor que hacer. Entonces, hagamos lo mismo, enterremos. Una de las historias que requirió cirugía mayor en la historia de los cómics. Sí, básicamente. Pero sí, sin necesidad de un reboot, nada más. Vamos a limpiar esto, a hacer las cosas mejor y no es necesario que borremos la existencia para volver a empezar. Sí, Okay, el problema es que cuando la relanzaron también la relanzaron mal. Bueno, Sí, o sea, no fue no podías. hasta que la agarró que le hizo de Koenig. Hasta ahí no la arreglaron. No podías regresar sin consecuencias, entonces regresó como alcohólica. Por eso se llevaba también con Ajá. Jessica Jones. Pero pues sí, eventualmente se completó el rescate del personaje. Y que nadie se ofenda, pero no solo era alcohólica, era un poco casquivana también. Y andaba en su traje de baño. Básicamente. Que era una de las cosas que más le criticaron al personaje. O Y que a la es representación que hicieron del personaje, mejor dicho. algo que los comics editors siguen extrayendo, pero ya, eso es tema aparte. Siguiente pregunta, Real JJ. Lamentablemente se relaciona con esta noticia a la que tememos y que vamos a tener que hablar de ella un rato más. Sí. Real JJ, ¿cuál consideran que fue el mejor evento de Marvel y DC durante la década de 2010? La década no ha terminado. Uy, sabes que se me empiezan a mezclar en la cabeza las fechas. Tengo muy claras las fechas de los 80 y de los 90, pero las del 2010 no tanto. Sí, más bien es pues tratar de hacer cuentas. ¿Qué hay de eventos de DC para acá? Pues básicamente sus eventos son sus relanzamientos. Entre los nuevos 52 en 2011 y Yo creo Rebirth que en fue 2016. Convergence. Sí, Convergence debe ser el mejor y por No, mucho. Beto está toteando. Convergence es malísimo. Lo que pasa es que tiene algunos No, no, no, especiales no, no. buenos. Convergence, si lo ves por cantidad, la idea detrás de Convergence es mala. Pero eran los únicos títulos de DC que han tenido editores decentes en los últimos 20 años, No, no, está exagerando mucho, Beto. y si no sé cuántos títulos tenía la línea, pero dime en qué otro mes podías encontrar 20 cómics de DC que valiera la pena leer. No, está exagerando demasiado, Beto. Pero el problema con Convergence es que la historia central no tiene pies ni cabeza. Que hayan No. salido especiales, gente que echó el resto y sacó buenas cosas de ahí, está bien. Pero la historia de Convergence propiamente tal era malísima. Mira, Yo creo que tiene que ser Dark Metal. No sé, es divertido, pero me parece bastante estúpido. Es estúpidamente divertido. Sí, pero dentro de todo cumple con lo que se propone. No hay ninguna otra historia. No puedes decir que Dark Metal sea mala. No, no es malo, pero. Y no se me ocurre realmente ninguna otra historia de macro saga de DC que haya sido, que por lo menos merezca ese apelativo. Es que ahí es toda la contra Convergence. La historia central es buena, pero todos los tie-ins son apestosos, es horrible, es horripilante todo lo que salió de ahí, empezando por los Batman Oscuros y la forma en la que lo siguen interpretando hasta ahorita, y que también eso ya se les va a venir abajo el tatito porque ya cancelaron una historia de su siguiente especial, pero también eso será relación de lo que vamos a hablar más tarde. Pero no sé. Mira, una que no he leído y es posible que sea buena, pero no la he leído, es Mil Wars, que no sé si Mira. califica como gran evento, porque es un No, mini no, no, evento espera, dentro de espera. una línea de cómics. Oh, ya tengo una forma de resolver esto de una forma sencilla, fácil y rápida. Ok. El mejor evento de cualquiera de las dos editoriales en los últimos 10 años, para no entrar en controversias de dónde empieza y termina la década, en los últimos 10 años el mejor evento de cualquiera de las dos se llama Dawn of X. Yo a lo único que me opongo de esa afirmación es que no considero que Dawn of X sea un evento. Relanzó toda la línea de mutantes. ¿Qué más necesitas para que lo convierta en evento? Cómics semanales. Que involucre a todo el universo Marvel. Y aparece, bueno, aparte del universo Marvel, aparecen los Avengers, aparecen los Fantastic Four y son amenazados con les vamos a quitar a su niño, pero solo si él quiere. Yo creo que puede haber sido, si califica a Dawn of X, entonces creo que uno de los eventos de Spider-Man podría ser también. Sí, pero ahí son más enfocados porque es un solo personaje, que estamos hablando de un grupo de personajes que en su momento más pequeño eran, ¿qué? ¿198? No sé. Ya, mira. Doomward, Heroic Age, The Thanos Imperative, World War Hulks, Curse of the Mutants, Shadowland, Chaos War, Death of Johnny Storm. Esa es buena. Age of X, Onslaught, Unleash, Fear Itself, Spider Island. Esa es buena. Schism, Shattered Heroes, Avengers vs. X-Men, Infinity. Infinity es buena excepto el último número. Original Sin, Axis, Spider-Verse, Secret Wars. Esa es la mejor de Marvel de 2015. Después viene Avengers Standoff, Civil War 2, Death of X, Inhumans vs. X-Men, Monsters Unleashed, Venomverse, Secret Empire, Marvel Legacy, Infinity Countdown, Infinity Wars, Spider-Geddon, War of Realms. Sí, tiene que ser esa, Beto. ¿Cuál es? Secret Wars 2015. Jonathan Hickman. Con... No recuerdo quién lo dibuja. Sí, que en general creo que en Marvel les funcionan mejor los eventos centrales y a veces flaquean con los tie-ins, o los tie-ins tienen un desnivel muy, muy pronunciado. Pero en general, en general la parte central de sus eventos tiende a funcionar porque están bien planeados, a diferencia de lo que pasa del otro lado, con escasas escenas. Sí, sí. O sea, yo creo que probablemente hay gente que no le gustará, pero probablemente el evento mejor planeado a nivel de historia sea, para mi gusto, Crisis Infinita. O sea, perdón, Crisis Infinita. Crisis en las Tierras Infinitas. El problema es que con el resto de la niña, no. O sea, de todas formas era el comienzo de los crossovers, entonces en esa época todavía no estaba perfeccionado el modelo. Pero sí, yo diría que Secret Wars de 2015 es muy buena. Sí, sí puede ser. Pasando a la que sigue, Bernardo Arteaga, y felicidades. ¿Qué es lo que más han disfrutado estos 200 episodios? Si lo recuerdan, ¿cuál creen que haya sido él o los episodios más memorables? No, esa segunda pregunta no te la puedo responder, porque si bien he escuchado todos los episodios al menos dos veces, algunos tres veces. No retengo así exactamente, digamos, la integridad del episodio en la cabeza, así que no te podría decir cuál sería el mejor. Pero hay algunos buenos. Creo que cuando entrevistamos a Francisco Arquero fue bueno. Ya se fue hace un montón de años, pero se dio un contexto de trabajo periodístico del podcast que generalmente no hacemos. Y creo que anduvo bastante bien. Sí, y las entrevistas que hemos podido hacer también me han gustado. En general, eso de que, ¿cuál es el que más disfrutó? Bueno, si no lo disfrutáramos, creo que hace mucho que nos hubiéramos detenido. Así es de que sí. En general no hay forma de decir que no, porque si no el episodio completo, en muchos hay al menos momentos que nos gustó cómo se dio la conversación, o que, como se hace la entrevista, que parte de la razón por la que no hacemos más cosas que parezcan periodismo es porque es difícil coordinar hacer una grabación con alguien más. Es parte de las cosas, porque hacer entrevistas es algo que sí nos gustaría si hubiera una forma de coordinarlo y que funcionara y fuera logísticamente fácil y no fuera tampoco una pesadilla para editar, que también es otra cosa. Sí, pero sí, te diría que en general los pocos episodios los que hemos tenido de invitados son de los que me han gustado más todavía, pero como dice Alberto, si no nos gustara grabar el podcast ya habríamos dejado de hacerlo hace mucho tiempo. También los especiales, creo que a veces cuando nos podemos enfocar en un solo tema y dedicarle largo y tendido, tiende a ser bastante disfrutable. Sí, yo diría que el especial que hicimos de Captain America me gustó harto, el de Winter Soldier. Sí, ese y el de Man of Steel, terminamos por hablar de todo menos de Man of Steel, también me gustó mucho. O sea, hablamos bastante de Man of Steel, ¿eh? Y todavía lo seguimos haciendo, lo descueramos, pero sí, hablamos de hartos otros cómics de Superman. Está disponible en Spotify si lo quieren escuchar. Y la segunda parte de su pregunta, ¿cuál ha sido el peor o el más decepcionante? Seguramente algunos de los que se perdieron de limbo. Yo te diría que los primeros, o sea, los primeros años del podcast, pero no por algo en particular, sino que porque hay una curva, para mí, hay una curva de aprendizaje en el tema de la edición y de lo que me demoraba en hacer ese trabajo antes, que hizo que se volviera un trabajo muy tedioso. Entonces, eso fue lo que lo hizo desagradable hasta cierto punto. Nunca la grabación, porque siempre lo pasé bien grabando, pero el tema de a veces de compaginar grabaciones, que es un tema del que ustedes no se enteran, más allá de que a veces el audio no sale tan bien. Pero en mi experiencia personal, eso fue lo más desagradable. Cuando dijiste los primeros, por un momento pensé que le pensabas echar la culpa a John. Bueno, sí era culpa de ellos, pero bueno. Sí, que aparte John nos movía mucho los horarios y aparte el Nada, hecho de que sí. fueran tres Sí, voces. John, buena gente y afable, si no nos movía tanto los horarios tampoco. Pero es difícil coordinarse Colombia, México o Chile. No, no era fácil y aparte tenías una pista más por editar. Así es de que no En era realidad, sencillo. tú, como grababa en esa época, tú y John me salían en la misma pista. Okay. Así que, no era mucho más difícil, pero sí, a veces la calidad de audio se resentía bastante. Y ok, después tenemos por acá de Sutons. Primera felicitación por el podcast 200, gracias. Mi pregunta sería para Alberto: ¿por qué crees que en México las personas cada vez leen menos, ya sea libros, cómics o cualquier medio escrito? Saludos a ambos. Pues yo soy de la idea de que no creo que sea nada más de México, pero más bien me parece que es un problema de educación. Creo que un grave problema con el tema de la lectura es que condicionas a la mayoría de los niños a que leer es una obligación, lo pones como una tarea, algo que tienen que hacer, y no hay una preocupación por lograr que desarrollen la afición por gusto. Yo creo que ese es uno de los problemas, que desde que entras a la escuela, pues básicamente solo lees lo que te dicen que leas y lo lees de mala gana porque no tienes deseos de hacerlo. Y eso deriva en que a la gente no le guste leer porque jamás adquirió el hábito. Pero pues eso, no sé qué otra podría ser la razón. Siempre se habla mucho de la competencia con medios electrónicos, el hecho de que puedes estar, pasar el tiempo a lo mejor viendo videos en YouTube o en TikTok o checando tu Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, en lugar de agarrar un libro y leerlo. Y puede que tenga que ver, pero si no adquiriste el hábito de la lectura desde niño, yo creo que es parte de un problema de educación y es la razón por la que prefieres invertir tu tiempo en otra clase de cosas, ya sea para entretenimiento o lo que sea. Pero no sé, no podría dar una respuesta más elaborada, pero para mí ese sería el meollo del asunto, educación que Sí, fomente el uno hábito. aquí podría responder solo intuitivamente, pero estoy seguro que tiene que haber un estudio por ahí que indique por qué, cuáles son los motivos. Pero básicamente es la competencia de métodos de entretención que hay. Y también uno tiende a tener una actitud un poco, tal vez, pedante respecto de otros métodos de entretenimiento que considera inferiores. Pero no necesariamente lo son. En fin, es un poco ahí. Creo que tal vez el consumo pasivo de entretenimiento es mucho más. Obviamente es pasivo, es más cómodo que el entretenimiento activo, que es el que te exige la lectura. Y por ahí hay bastante responsabilidad. Yo estoy de acuerdo con Beto en el tema, por lo menos acá, cómo funciona el sistema de la lectura en colegios, hace que sea muy tedioso, porque siempre son los mismos libros, son libros anticuados, son libros que, no sé, la generación de la gente de 50 años considera que los niños deben leer tales y tales libros, y a los niños no les interesan esos libros. Y ni siquiera hay un Y plan si en el... educativo. ¿Ah? Más allá de que si son libros que crees que debieran leer, planéalo bien y ve a qué edad se los vas a dar a leer. Primero fomenta que lean otras cosas y después dales los libros que consideras con obligatorios. Pero digo que mucho tiene que ver con educación, mucho tiene que ver también que es por diseño, y ahí sería meternos en temas mucho más complejos de por qué a la clase del poder le conviene que la gente no lea y no tenga ciertos hábitos educativos. No cuestione cosas, pero pues sí, yo todo lo resumo a eso, y yo creo que se da, sobre todo en los últimos años, esta fuerte competencia por el entretenimiento contra otros medios que son como dice Esteban, más cómodos, más rápidos, porque incluso habrá quien diga, es que el esfuerzo de que buscar un libro y las canciones adecuadas, podría decirte que lo mismo te tomaría tomar un audiolibro que ponerte a ver un video en YouTube. Así es de que no, yo creo que es más bien una combinación, un poquito de ambos, acceso a muchas otras formas de entretenimiento, comparado con que la educación nunca fomentó el hábito. Sí, y uno podría entrar, hay gente que te va a decir, no, es que el precio de acceder a los libros, y en Chile está, hay mucha gente que habla del impuesto al libro, que en realidad no existe. Les aprovecho a aclarar, si ustedes creen que existe un impuesto al libro en Chile no existe un impuesto al libro, lo que pasa es que se le aplica el mismo impuesto que a todo el resto de las cosas. No tienen un descuento especial. Pero la generación que consume todo gratis, que es la actual, que no paga por las películas, no paga por los cómics, no paga por la música, tampoco necesita pagar por los libros. También sabe dónde encontrar libros si los quiere leer gratis. Así que no es ese el factor disuasivo. No, y aparte hay bibliotecas virtuales que tienen cualquier cantidad de libros gratuitos. Está el proyecto Gutenberg, que está atascado de libros en inglés y en español de obras que están en el dominio público y no cuestan un centavo, ni siquiera tendrías que recurrir a métodos ilegales para leer los libros. Sí, ni que, siquiera sí. Tendrías que recurrir a métodos ilegales. Así que eso es lo que podríamos aportar con solo intuitivamente, sin conocimiento del tema. Básicamente. Y sí. Héctor McCoy, muchas gracias por los 200 programas, y hablando de 200, el número de espectáculos de Spider-Man es el que más tengo presente, ¿lo recuerdan? ¿Tienen algún número 200 igual de importante? Abrazos. No sé, sí, no recuerdo un 200 que fuera particularmente memorable. Yo el 200 que recuerdo es el de Flash, que es el final de Blitz, un número doble dibujado por Scott Collins, con guion de Geoff Johns. Pero está lejos de ser uno de mis cómics favoritos. De hecho, tiene uno de los peores momentos y más polémicos del personaje, que es el aborto que sufre Linda Park de los gemelos de Wally West, cuando el profesor Zoom, que es el, o sea, no el profesor Zoom, Zoom hace el chasquido de dedos y el golpe de sónico le provoca el aborto, que es una de las decisiones polémicas de una larga carrera de decisiones polémicas de un escritor de polémico como Geoff Johns. Sí, es que creo que más bien nunca ha habido una planeación hacia el número 200 de ser los memorables de algún modo, ¿no? Entonces, creo que más bien en el caso de Espectáculo Spider-Man, pues coincide con que ahí se da la conclusión de un arco que estaban haciendo Jean-Marc de Matías y Sal Buscema, y la aparte de eso y la gran popularidad que tenía Spider-Man en México, y que es un arco que todo el mundo leyó en su momento y a todo el mundo le gustaba, lo que hace que resulte particularmente memorable, porque estaba tratando de hacer memoria con algunos otros y no, los principales títulos. Pues de entrada los de DC llegaron al 200 muy, muy temprano en Edad de Plata, entonces no hay nada por ahí que resulte memorable, y en cosas más recientes no hay tampoco nada que resalte. Y del lado de Marvel, pues no recuerdo una historia que sea memorable. No, yo en este momento no se me ocurre. Creo que tal vez nos podrías proponer algunos números y ahí revisarlos, pero así de sorpresa no se me ocurre. Sí, porque en Capitán América era cuando estaban, creo que la ciudad de serpientes, no me acuerdo, sale Falcon. Y Iron Man es, creo que es un preludio a Iron Wars, a Armor Wars. En X-Men, creo que sí. X-Men el 200, si el 201 es el del duelo, el 200 debe ser el juicio de Magneto. Pero no, algo así en particular memorable, no. Creo que sí, nos tendríamos que quedar con la muerte de Harry. Ok. ¿Qué otra pregunta nos queda por ahí, Beto? Después tenemos Viñetero. Hola, gran podcast como siempre. ¿Portadistas favoritos y alguna portada favorita en particular? Brian Boland. Sí, probablemente el ejemplo de lo que debe hacer un artista de portada. No hacer ilustraciones bonitas nada más porque sí, sino que tienen, todas sus portadas tienen contexto al interior del número, ¿no? Creo que eso es algo que se perdió con el tiempo. Ahí Quien no lo sepa, si revisa las portadas de Bolan, se van a dar cuenta de que todas las portadas Se van reflejan. a acordar de la historia que leyeron. Ajá, porque la portada refleja algo que pasa en la historia. No importa que rara vez era el quien dibujaba en los interiores, generalmente la portada refleja algo que pasa al interior. Está la anécdota famosa, habrá quien haya estado presente en una de sus conferencias cuando vino a México, que al parecer hay mucha gente que no entiende qué tiene que ver la portada con el interior de la historia. Él comentaba que le gustaba en muchos de sus proyectos ubicar dentro de la historia el momento más impactante, algo que fuera memorable, y poner eso en la portada. Y creo que hay mucha gente que no le había caído el 20 de que la portada de Killing Joke es el Joker tomándole fotos a Bárbara. Entonces, eso, yo creo que eso es lo que separaba un poquito el Sí. trabajo de Brian del de muchos artistas de portada, porque hay muchos artistas muy talentosos que hacen portadas que muchas veces tienen más el valor por lo que son como ilustración. Alex Ross, que no importa que su imagen sea muy bonita, creo que el trabajo de una portada va más allá de que se vea bonita. Que es importante esto porque, a fin de cuentas, una portada se convierte en el punto de venta de un cómic. Es como tu anuncio en público. Una portada atractiva puede hacer que alguien que no pensaba comprar el cómic se lo lleve. Pero sí, sí están esos casos de como de falso anuncio, ¿no? Recuerdo por ahí que hay algún cómic viejo que un anual Sí. de X-Men que era una portada de John Byrne, los interiores eran de Rob Liefeld. O sea, ¿de qué demonios? Pero sí. Bueno, está la famosa portada esta de John Byrne de She-Hulk. La en la que te amenazaba con destruir tus cómics de X-Men. Sí. Y hay muchos portadistas. El reverendo también es un gran portadista. Sobre todo por sus labores de diseño, ¿no? De los mejores diseñadores de portadas. Pero hay muchos portadistas que son hay otros que memorables. Hacen ilustraciones muy buenas, pero no sé qué tan buenos portadistas son. Por ejemplo, Brian Stilfries, que es un gran dibujante y un excelente ilustrador. Y las portadas de él siempre te llaman la atención, pero no sé si las puedes comparar con una de Brian Bolland. Porque, mira, por ejemplo, una portada de Brian Bolland que nunca se me va de la cabeza, que es una de mis favoritas, es la del número, creo que el 5 de Animal Man. Ajá. El Evangelio del Coyote, que es un homenaje a este dibujo animado de, no me acuerdo el año, esta famosa caricatura en la que Bugs Bunny está dibujando al Pato Lucas, o sea, está animando al Pato Lucas, en el fondo, esa es la conclusión al final, perdón, spoilers, pero esta es donde le están haciendo bullying al Pato Lucas y lo están borrando y le sacan, qué sé yo, le agregan orejas, le cambian la cola, en fin. Y él constantemente está discutiendo con la persona que lo está dibujando. Sí, porque si nos vamos a quién hace portadas atractivas, es caer ya en una edición que es completamente aparte, porque ahí ya parte de las cuestiones estéticas viene mucho un tema de gustos. Porque si por temas estéticos sí. Vamos, mencionamos los mejores diseñadores de portadas, pues sin duda es, ya mencionaste el reverendo, tendríamos que hablar de Bill Sienkiewicz, tendríamos que hablar incluso de Jim sí. Steranko, habría que hablar de Jack Kirby, que sus portadas Neil eran Neil Adams, las portadas de Kirby, habrá ahora quien diga, es que dibujaba muy feo, el impacto visual de una portada diseñada por Jack Kirby, sobre todo en los años 50 y 60, no había nada en el mercado que se comparara a lo que eran sus portadas. Si nos vamos a portadas que son muy atractivas visualmente, no necesariamente que cumplan con lo que debería ser una portada, hay muchísimos nombres que tenemos que mencionar, David Mack, Francesco Francavilla. Francesco Francavilla es muy bueno. Sí. Y no sé, o sea, hay muchísimos artistas que son sí. sobre todo grandes actualmente ilustradores. Hay una plétora, como les gusta decir por ahí, una plétora de artistas que hacen un trabajo muy muy bueno. Realmente es difícil compararlo con otras épocas, pero hay algunos que también por el tema de la notoriedad, de lo relevante que son las portadas, hace que uno, bueno, se le queden en la cabeza. Por ejemplo, te puede no gustar tanto el dibujo de Mike Sekowski, pero hay muchas portadas de la Liga de la Justicia de Mike Sekowski que son clásicos, absolutos de la Edad de Plata, a pesar de que no hayan sido la historia. Bueno, por una época, por un tiempo, la Liga de la Justicia fue el título más exitoso de la Edad de Plata. Está la portada del ajedrez, está la portada de la pelea con Starro. Hay toda una época en que todas las portadas de DC eran diseñadas por Carmine Infantino. O Carmine Infantino. Y además de hacer las portadas de Flash. Que las portadas de Flash de la Edad de Plata también son buenísimas. Las de Mary Severin, ahorita que hablaste de diseños de portadas. que Mary Severin le diseñaba portadas a todos los artistas de Marvel. Hay muchas portadas de Jack Kirby que eran diseños de Mary Severin. Sí, es de aquí. También es de esos artistas que de repente se tiende a olvidar lo que aportaban, pero sí, en los años 70 fue cuando se puso de moda traer ilustradores externos para que hicieran las portadas, justamente pensando en usarlas como mecanismo de venta, ¿no? Entonces ahí de repente es cuando, claro, se da el, ya cuando Frazetta regresa a los cómics, ya convertido en una figura mediática fuera de ellos, regresa a hacer portadas para las revistas de horror y genera una nueva moda, que es cuando de repente empiezan a aparecer portadas pintadas por todas partes, que deriva hasta nuestros días y con cantidad de artistas que no hacen otra cosa que no sean portadas y que son ilustraciones muy bonitas, pero no cumplen con tanto una portada como lo hacen las de Brian Bolland. Así es de que probablemente sí nos tendríamos que quedar con él por todo lo que implica el trabajo de pensar en lo que es la portada y cómo funciona. Sí, no diría que el trabajo más reciente sea el más destacado de Brian Bolland, pero en el fondo diría que cuando le gusta el trabajo en el que está participando, le pone más ganas. Se nota la diferencia entre un trabajo que hace por cumplir y un trabajo que en el que realmente se nota que lo está disfrutando. Y George Pérez también ha tenido buenas épocas como portadista. Sí, también. Aparte de que George Pérez, generalmente sus portadas se caracterizan por la cantidad de detalle, ¿no? Está la anécdota, sí. ¿Recuerdas la portada con la que empieza su arco de Ultron en la serie de Avengers con Visiek? Que es un close-up, sí, de Ultron. La anécdota es que no quería cobrarla porque sintió que estaba haciendo trampa porque no dibujó casi nada. Lo cual es, creo que habla de lo que estaba acostumbrado a hacer en las portadas, ¿no? Porque es una portada impactante y que tiene que ver con la historia, pero él sentía que no había hecho nada. Entonces, de esos casos curiosos. Yo creo que el nivel de trabajo, la calidad y la cantidad de trabajo que George Pérez entregó entre el año, probablemente entre el 83 y el 87, 88, hasta el 90, pero yo diría que en esa época, en ese margen, fue enorme y de gran calidad. Sí, pero pues eso. No, ese es nuestro, ya, ahí cubrimos mayormente lo que era el rango de la pregunta. Sí. Que también queríamos cobrar nosotros, pero no podíamos hacer la portada así facilita nomás. Y Jorge Tobalín, ¿cuántas veces les iba a perder alguna grabación y de quién fue la culpa? Más de las que quisiéramos recordar. Muchas veces se nos ha echado. ¿Cuántas exactamente? No tengo idea, pero varias veces. Sí, porque aparte muchas han sido parciales, pero al menos 12 episodios se tuvieron que repetir de cero, ¿no? De la nada. Yo diría que más, Beto. Digo, o sea, enteritos. Diría que más. O sea, que ya habíamos acabado y hasta el final descubrimos que no había nada. Muchas veces pasó que llevábamos media hora, una hora hablando y descubríamos que no se estaba grabando o pasaba algo y se perdía. Pero enteritos así de principio a fin, según yo, fueron 2 veces. Parciales, incontables, ahí sí. ¿Y de quién fue la culpa? A veces mía, a veces tuya, a veces del internet, a veces fallas de software. Creo que también ahí ha habido poquito de todo, ¿no? Sí. Bueno, mayormente las veces la responsabilidad ha sido mía, pero también porque la responsabilidad de grabar ha sido mía. O sea, sí. Yo era el que tenía que fallar, era yo para que fallaran las cosas. Entonces no teníamos tantos elementos de redundancia. Ahora grabamos una forma un poco distinta que hasta ahora nos ha funcionado bastante bien. Pero de todas maneras hemos tenido problemas. Aparte te permite tener un respaldo, entonces, aunque ya sufrimos un accidente por ahí reciente, no pasó a mayores, más allá de que bajó un poquito la calidad de audio, pero a fin de cuentas creo que hemos ido aprendiendo de nuestros errores y tratando de corregir cosas que nos han dado lata a lo largo de los años. Sí, demasiado lento, pero sí hemos aprendido algo. Y creo que con eso cerramos con las preguntas porque veo un par de felicitaciones. Saludos a Andrés Pastén y a Rodrigo Díaz, que básicamente se reportaron nada más para felicitarnos. Rodrigo Díaz nos da las gracias por el tiempo que le invertimos al proyecto. Andrés dice que muchas felicidades, pero no se le ocurre ninguna pregunta. Así es de que creo que eso es todo. Respuestas por acá, sí. No tengo nada más. Ok. Comikaze nos mandó un saludo y decía que te robé para la grabación. Yo sabía que grababan ustedes el día lunes. Sí, de hecho ya se lo. Hay que aclarar el punto. Si ven ustedes un tweet firmado por revista Comicase, el 99.7% de las veces es Jorge Tobalín. Él dice que nos robó la grabación. Básicamente nos estamos grabando el día martes porque teníamos algunas complicaciones de logística por otros compromisos el domingo, que es el día que grabamos normalmente, y nos saltamos el lunes pensando en que los lunes es el día que grabo con revista Comicase, pero al señor Tobalín no sé qué pasó, se le cruzaron los alambres y ayer decidió que grabábamos hoy. Ah. Dependerá de la hora, no te puedo garantizar que así sea, porque vamos a grabar episodio con mi verso, así es de que a eso se refiere, pero ya le contestó ese tweet y Guaco, justamente otro de los colaboradores regulares del podcast, dice sí, pero la grabación era ayer, así es de que, pues en efecto, no cuenta como que por grabar esto no grabé Comicase, porque fue el señor Jorge Tobalín, responsable principal de revista Comicase, quien provocó que no se diera la grabación de forma regular el día de ayer. Ok, no tiene a nadie más. La culpa no está en las estrellas, Brutus, sino en nosotros mismos. Básicamente ya... Beto, tenemos que pasar a la parte amarga. La parte amarga, sí. La nota a la que no queríamos llegar, pero sería muy irresponsable de nuestra parte no comentar nada al respecto. Sí, no es la forma en la que queremos festejar el episodio 200, pero la verdad, la otra opción sería hacer como hacer trampa, hacer el episodio 199.5 o algo por el estilo. Dedicarle, que lo hemos hecho. Dedicarle una edición especial que no contara en la numeración o algo por el estilo. No, tampoco era las formas. Sí, así es de que si no es una celebración, pues esperemos que en un par de semanas se nos ocurra algo mejor para el aniversario en años. Pero pues sí, básicamente lo que pasó fue que la semana pasada empezamos la semana justamente el día lunes con la noticia de que había algunas acusaciones por conducta impropia y acoso sexual en contra de Cameron Stewart. Sí, y de a poco se fueron sumando más y más nombres, y esto es como cuando se empieza a romper un motor de un auto viejo, Beto, empieza a salir aceite por un lado, lo tapa, empieza a salir aceite por otro, sí, que y en eso estamos actualmente. Básicamente lo que pasó fue lo que suele pasar, a veces son cosas que tenían mucho tiempo sucediendo, que pasaron en el pasado pero seguían sucediendo, y de repente aparece una chica que decide contar su historia y lo cuenta, y justo en el momento que van a empezar a salir los argumentos de defensa, no, es que eso fue hace mucho, empiezan a aparecer historias de chicas que empiezan a decir, a mí me pasó lo mismo, a comprar notas, y van dándose valor para salir a hablar de sus propias experiencias. Entonces, en el caso particular de Cameron Stewart, pues resulta que al parecer usaba su posición dentro de la industria ya como un artista establecido para tratar de obtener favores sexuales de mujeres en convenciones de cómics. Y parte de lo grave con el problema es que uno de los casos que se revelaron fue con una chica que al momento que lo contactó tenía solo 16 años, era menor de edad, así es de que esto, más allá de lo impropio, de mal gusto y abusivo de su persona, se convierte también en un delito, lo cual es más grave, ¿sí? Básicamente en casi cualquier parte del mundo es un crimen. Y de ahí se destapó la cloaca otra vez, volvieron a empezar a salir historias y empezaron a salir otros nombres. Todavía no terminaban de sentarse las aguas en medio de todas esas revelaciones, cuando creo que al día siguiente y resultó que empezaron a salir acusaciones del mismo tipo en contra de Warren Ellis, bajo el mismo esquema, de que a favor de, a cambio de impulsar la carrera de algunas mujeres en el medio, había pedido favores sexuales. Por ahí, cuando empezaron a aparecer gente que decía, es que no sé si esto sea cierto, hubo incluso algunas chicas que publicaron capturas de pantalla de mensajes de texto, de chats, etcétera, demostrando que efectivamente fueron en un momento víctimas de presión y acoso sexual de parte de Warren Ellis, lo que llevó a que hubiera una serie de discusiones toda la semana a lo largo de este tema. Y otro caso que se sumó a estos fue un poquito en la periferia del medio, porque no es de parte de un creativo, el caso de Charles Bronstein, quien hasta el día de hoy, martes que estamos grabando esto, era el director del CBLDF, el Comic Book Legal Defense Fund, de esta organización que se dedica a dar apoyo legal a artistas que tienen algún problema, muchas veces con la censura o problemas de ese índole. Es un organismo que les da apoyo en este caso, que tienden a colaborar con muchos escritores y artistas establecidos para crear conciencia y tener material con el cual reunir fondos. Y resulta que apareció una acusación en contra de su director, que fue después seguida de muchas otras, y empezaron a manifestarse más mujeres que tenían experiencias compartidas y no podían hacerlo, porque además resulta que este tipo parece que salió el peor de todos, porque cuando contrataba mujeres para que trabajaran para el organismo, dentro del contrato con el que ellas se llevaban al empleo, venía un acuerdo de confidencialidad en el que les ataba las manos para hacer cualquier declaración en contra de algún miembro del staff del organismo. Así es de que, pues, Eso es absolutamente ilegal. Sí. Entonces, ahí, hoy, que salió un comunicado del CBIF. O sea, si no sabes nada de leyes, que en la gran mayoría de las personas puede que te amenacen con eso y tú pienses que tienen la posibilidad de forzarte legalmente a respetar ese acuerdo, pero ese es un acuerdo que no es válido. Eso, en el fondo, en el derecho civil se llama condonación del dolo previo, y nadie puede condonar el dolo previo, solamente puedes condonarlo una vez que ha ocurrido. Si alguien cometió algún acto ilegal contra ti, tú puedes, por ejemplo, llegar a un acuerdo económico y acordar no informar respecto de qué es lo que pasó, pero no puedes renunciar a tomar esa opción antes de que te pasen las cosas, porque eso le permitiría a las personas simplemente hacer lo que quieran, ponerlo en una cláusula y después amenazarte con las penas del infierno sin que tú te puedas defender. Sí, y aquí la razón por la que me parece que es más preocupante es, uno, porque es alguien que, como ya mencioné, no es un creativo, no es alguien que está dentro de la industria, es alguien que trabaja en la periferia, pero el solo hecho de que tuviera esta cláusula en los contratos que le daba a mujeres implica que todos sus actos eran premeditados. Él sabía lo que pensaba hacer y se estaba cubriendo las espaldas desde antes, porque una disculpa que es muy común cuando se ven estos casos, y Cameron Stewart creo que no se ha manifestado. Es que no me di cuenta. Sí, o sea, yo lo interpreté de otra forma. Sí, pensándolo, sí, lo hice, pero no me daba cuenta en ese momento. En ese momento me pareció que era algo normal, no lo vi como algo malo. Me disculpo si lastimé a alguien. Sé que quizá no actué de la mejor manera, pero estoy arrepentido. Y generalmente es parte de las excusas, el decir fue al calor del momento, no estaba consciente de lo que estaba haciendo. En este caso ni siquiera puede aplicar esa defensa, porque el hecho de que estuviera pensando en cubrirse las espaldas te dice que había un factor de premeditación detrás de lo que estaba haciendo. Y eso es una historia que sigue en desarrollo, porque, insisto, sucedió hoy y hay al menos un par de artistas que ya hicieron un llamado público al CBLDF a que legalmente las libere de estos acuerdos para poder contar su historia completa. Entonces, esto es algo que todavía va a traer pies, porque yo creo que el CBLDF va a tener que hacer algo al respecto, va a tener que manifestarse y declarar nulos esos acuerdos para que se dé esto, y probablemente entonces sí va a haber ahí varios casos legales. Mira, en contra de esta persona. Yo creo que si el mismo CBLDF representara a estas artistas, tendría que pasar por encima de esos acuerdos, porque por lo menos, mira, puede que en el derecho inglés tengan algún grado de validez, en el derecho continental, el que deriva del derecho romano, el derecho que se utiliza en la mayor parte de Latinoamérica y Europa continental. En todo el mundo, excepto el Reino Unido y las que fueron sus colonias. Exacto. Es absolutamente inválido. Sí, porque el derecho romano tiene algunas premisas y prerrogativas, o sea, son distintas. Entonces, en Estados Unidos, lamentablemente, tienen uno de los sistemas legales más enredados, pero sí, yo creo que ahí eso va a tener que pasar. El CBLDF, si quiere limpiar su imagen, porque ya salieron por ahí muchos autores a decir que van a cancelar sus participaciones con ellos, van a dejar de hacer donaciones regulares y demás. Si ese organismo quiere sobrevivir, va a tener que empezar por ahí, por demostrar que realmente tienen la intención de limpiar la casa y hacerlo a fondo. Sí, o sea, es un poco difícil exigirlo, pero lo que podrían hacer es financiar la defensa o la representación legal de estas personas de una manera incondicional a todo evento. Es difícil pedirle a alguien que haga eso, básicamente que le pase la espada al que está al lado para ver si le corta la cabeza, pero creo que lo amerita, sobre todo para una institución que se supone que está ahí para defender legalmente a los artistas, es a todos los artistas. Ahora, principalmente el objetivo del Comic Book Legal Defense Fund es la defensa de la primera enmienda, de la libertad de expresión. O sea, está pensado para casos de censura principalmente. Pero eso no quita que parte de su responsabilidad sea prestar defensa y ayuda legal a los artistas de cómics. Entonces, utilizar ese contexto para poner a un abusador a cargo de la empresa que se dedica a molestar sexualmente a las mujeres que trabajan en la empresa y auto-otorgarse una... Mira, te lo voy a poner en un término una mucho defensa, más sencillo. Una defensa contractual contra eventuales demandas es una... Mira, para ponerlo en un término más sencillo y fácil de entender, el organismo que se encarga de proteger la libertad de expresión y el derecho a hablar de los involucrados en la industria del cómic, le puso una mordaza a la gente del medio que contrataron. Ahora, eso es un abuso común, o sea, sobre todo si revisan los contratos de trabajo de cualquier persona en realidad, y después revisa las leyes del trabajo de sus respectivos países, se van a dar cuenta que hay muchas instancias en las cuales las leyes del trabajo no se respetan. Esa es una de las razones por las que, por ejemplo, en Chile existe la Dirección del Trabajo, donde los trabajadores obtienen una defensa y representación legal de carácter gratuito porque están en una condición de inferioridad de poder, la que requieren un apoyo del Estado. Ahora, no estoy diciendo que la Inspección del Trabajo de Chile funcione bien, pero por lo menos existe. Y es un organismo que tiene símiles en otros países, justamente por eso, por esa desproporción en las relaciones, en el poder de las personas involucradas. No sé, es un tema muy rancio, la verdad, Beto, muy, muy desagradable. Ok, Beto, creo que tendríamos que hacer un par de aclaraciones antes de meter a toda la gente en el mismo saco, porque ninguno de estos sacos es bueno, pero son distintos. Sí, mencionamos por encima que lo de Cameron Stewart, ya al haber una menor de edad, ahí sí ya hay delitos, ya no es nada más una conducta impropia o moralmente equivocada, ahí sí ya hay un delito que perseguir, obviamente. Hay por lo menos dos delitos, uno es por grooming lo menos. Y el otro es estupro. Sí. Que el grooming es anterior al estupro. El grooming es preparar el terreno con la menor para eventualmente poder estar en una posición de tomar ventaja sexual de una chica o de incluso de un chico, porque esto no tiene que ver tampoco con género. Entonces, ese es el... Cuando salió esto, probablemente era el caso más grave. Y lo de Warren Ellis, básicamente se reduce a que es un viejo rabo verde, alguien que aprovechaba la posición de ventaja que le daba el haber sido uno de los escritores más famosos y populares en la industria durante varios años. Y el caso de Charles Bronson, el director del CBLDF, pues es ya un completo abuso de poder. El hecho de que tuviera esta cláusula pues nos hace pensar que había premeditación en sus actos. Y no sabemos el alcance de estos porque han aparecido mujeres diciendo: yo he vivido también experiencias negativas con esta persona, pero no puedo hablar de ello. Entonces, hasta que no haya más detalles por ahí, que ahí no lo mencionamos, pero en este caso... esto se dio porque la persona que finalmente decidió abrir la boca y decir que había tenido malas experiencias con Brownstein fue Taki Soma, la artista y colorista esposa de Michael Avon Wenig. Ella fue la primera que salió a dar la cara. Pero tiene un asterisco, Beto, que esto se hizo público. Yo no lo había leído, pero esto se hizo público el año 2006 en un artículo que publicó nada menos que el Comics Journal. Entonces, ahora, a propósito de este nuevo movimiento que no estoy seguro si está enmarcado dentro del Speaking Out, que es otro movimiento que también está causando problemas, o no problemas, está empoderando a mujeres que fueron víctimas de conductas sexuales impropias, pero en el mundo de la lucha libre, por lo menos una parte está afectando eso. Se agrava el tema porque Brownstein es un tipo que, teniendo una denuncia de estas características de tan larga data, siguió en esta posición de poder tolerada por más de una década. Sí, que aquí también habría que tomar en cuenta... Es como lo de Eddie Berganza. Sí, pero aquí hay que tomar en cuenta, sobre todo, si nos vamos a ir a años atrás, habría que recordar que antes de todo lo que pasó hace un par de años con todo lo del Me Too y demás, el problema que había es que se daba esta tendencia a tratar de minimizar un poquito las voces de las víctimas, a ponerlas en duda, a decir sí, pero a lo mejor fue un caso aislado. Y creo que eso es parte de un cambio de cultura que se dio, que en estos últimos años finalmente se les está empezando a tomar en serio cuando hacen esta clase de denuncias. Entonces el problema es que muchos de estos casos anteriores eran enterrados, porque está también, de los primeros casos que tuvimos con este tema, habría que recordar que lo de Brian Woods, que fue con Tess Fowler, y Fowler acaba de volver a salir a decir, sí, sí, qué bonito que te están hablando de esto, pero acuérdense, no salgan ahora a lavarse las manos y decir, sí, vamos a descalificarlo, porque cuando me pasó a mí, muchos me mandaron mensajes privados para decirme, sí, sí, yo soy consciente que esto pasó y te apoyo, pero no puedo hablar en público porque me podría costar la carrera. Dice, entonces, no salgan ahorita a decir que ustedes siempre han estado a nuestro lado, porque durante años ustedes se dedicaron a decirme, pues sí, qué mal que te pasó, pero no podemos hacer nada. Entonces creo que tiene mucho que ver con eso, y que estas denuncias eran minimizadas, a veces enterradas, se comentaban un poco, pero no tenían tampoco el empuje que se dio con la aparición de redes sociales al final de aquella década, que fue cuando realmente estas denuncias alcanzaron una ventana pública bastante más grande que permitía exponer los casos, y lo que se dio en otros medios, ¿no? Que creo que parte de lo que ayudó fue que apareciera esto en Hollywood, porque saliendo en Hollywood el alcance de estas denuncias se volvió masivo, y a partir de ahí cambió un poquito esta noción de que había este grado de impunidad, porque pues sí existía la denuncia. El que tiene pero poder hace lo que quiere. Básicamente, y se quedaban calladitos un poco, hacías de cuenta como que no pasó nada, ignorabas el tema y se olvidaba. Y creo que ya llegamos al punto en el que eso ya no pasa tan fácilmente. Todavía hay casos de mujeres a las que se les minimiza y demás, pero creo que sí hubo un cambio en la cultura que vino un poquito entre los casos más mediáticos a raíz de lo que pasó en Hollywood, y que la existencia de las redes sociales permitió que estas denuncias se amplificaran y se difundieran de una mejor manera. Entonces creo que sí se vienen cambios importantes, pero más allá de eso, estábamos con las diferencias. O sea, queda claro que en el caso de Warren Ellis no hizo nada ilegal, porque no hay menores de edad involucradas, y hay dentro de todo lo malo que puede hacer el abusar de la posición que tenía, tiene o tuvo, es el hecho de que eran mujeres adultas y cualquier cosa que haya llegado a más fue con su consentimiento. Tal vez en un estado mental que no era el más adecuado. Yo lo comenté esto. Se ha hablado mucho de los foros de Warren Ellis. Cuando había los viejos message boards, él tenía un sitio con foros de discusión especializados, curados, de donde salieron muchísimos creativos actuales. Era un lugar lleno de gente con ideas para explotar en el medio. Básicamente hay una generación de artistas y dibujantes que salieron de ahí. Y yo durante mucho tiempo fui participante del foro, y esto lo comenté con Esteban en la semana, con otro par de amigos que también eran participantes y relativamente frecuentes en estos foros. Y cuando empezaron a decir, es que en los foros se daba. Algo que había que aclarar es que eran foros donde había miles de mensajes al día, entonces no había forma de que todo el mundo viera todos los mensajes. Probablemente había algunas conversaciones en donde se dieron comentarios que indicaban que algo estaba pasando, pero no era algo generalizado. Había muchísimas mujeres en el foro, había muchas modelos, que al parecer es parte de lo que era uno de los grandes atractivos. Quienes se han familiarizado con los newsletters y las comunicaciones de Warren Ellis a lo largo de los años, deben saber que él tiene cierto fetiche, gusto por las modelos alternativas. Habrá quien recuerde un sitio llamado Suicide Girls, que eran básicamente modelos que se caracterizaban por tener gran cantidad de piercings y tatuajes. Era la clase de mujeres que la tenían a Warren, y era un grupo muy grande de esta clase de chicas y modelos, que algunas de ellas, además de ser modelos, eran músicas, eran artistas, fotógrafas, etcétera, y muchas de ellas, a partir de la relación con Ellis y lo que pasó en este foro, lanzaron sus carreras, que es algo que muchas de las que han sabido anunciar que ya estuvieron en esta clase de problemas en las que Ellis las ayudó a impulsar su carrera a cambio de favores sexuales o incluso de sesiones de cibersexo, pues es algo que, insisto, es algo que moralmente hablando está mal, pero sí había un cierto grado de consentimiento. Eso no quita el hecho de que Ellis estaba abusando su posición, pero me parece que sí es un poquito distinto a los otros casos, porque evidentemente, tanto en el caso de Cameron Stewart como en el de Charles Manson, hay algo ilegal de por medio. Y a eso hay que sumarle el día de hoy, insisto, estamos grabando esto el día martes, y se dio un 23. Caso más, 23 de junio, se dio un caso más, porque apareció una nota en The Beat señalando que habían aparecido también varias mujeres a hacer denuncias en contra de Jason Latour, este artista y escritor a quien probablemente mucha gente ubique, es el co-creador de Spider-Gwen y el co-creador de Sudden Bastards. Y en este caso empieza uno a ver los recuentos y él también caía en conductas de acoso. Ya no fue nada más de hacer alguna proposición y fuera de lugar en alguna convención, sino si de chicas a las que seguía hasta sus habitaciones de hotel, las interceptaba en los pasillos de las convenciones, etcétera, etcétera. Y ahí parte de lo preocupante es esto que mencionamos. Para que tratar de que aceptaran estar con él. Así es. Y era unos casos que también era algo que ha aparecido como un factor común, porque algo que también comparte mucho con las historias que empezaron a surgir de Cameron Stewart, era el que siempre trataba de venderse como amigo, que se disculpaba si algo que había hecho había ofendido a alguien, y tras decir, no, perdón, a lo mejor me malinterpretaste o no fui claro con lo que quería, y quiero que sigamos siendo amigos, solamente para después volver a insistir con lo mismo. Entonces ahí sí había que separar un poquito estos casos. Insisto, lo del Foro de Warren Ellis, yo no dudo que realmente se hayan dado casos así, pero la percepción que había hacia afuera de las actitudes de estas chicas es que se comportaban como groupies. Este término que se popularizó en la época de las grandes bandas de rock, y sobre todo en los años 70 y 80, estas chicas que seguían a la banda a todas partes y se iban de fiesta con ellos después de los conciertos, en las giras y demás, donde para ellas era el atractivo de andar con gente famosa en fiestas y en lugares caros y demás, y que el hecho de que se dé este consentimiento de parte de la mujer no cambia el hecho de que hay un cierto abuso de la posición de fama o poder que tiene esta otra persona. Entonces, creo que eso es parte del problema. Existe esta percepción de que ellas eran lo que querían y la razón por la que probablemente muchos no nos dábamos cuenta de lo que realmente implicaba esa clase de relaciones que se van al interior del foro, porque en la superficie era un lugar seguro para mujeres. Básicamente, si tú le hacías un comentario, una operación, insisto, había muchas modelos en el sitio, entonces no era extraño que de repente alguien sí empezara a hacer comentarios subidos de tono o le faltara el respeto a alguien más. Había una política de cero tolerancia. Si tú le hacías un comentario impropio a una chica, sin que la chica denunciara, uno de los moderadores te botaba del foro, quedabas vetado de volver a regresar a él. Entonces sí es un poquito complicada la situación ahí, porque insisto, es un lugar donde sale muchísima gente creativa. Incluso muchas mujeres que todavía trabajan en la industria o que empezaban en aquel entonces, casos así que recuerdo de primera mano, Colleen Doran era participante frecuente, Gail Simone era miembro del foro antes de volverse famosa, Kelly Sue DeConnick, antes de siquiera empezar a escribir cómics, era parte del foro. De hecho, ella y Matt Fraction se conocieron en ese foro. Entonces, tratar de decir que el foro era un lugar que se usaba para eso es generalizar un poco. Era un lugar demasiado grande, con muchísimas convenciones al mismo tiempo, donde surgieron cantidad de proyectos. Alguien decía, cuando volteas a ver atrás, surgieron centenares de amistades de años, salieron al menos dos matrimonios y toda una generación de creativos, no solo de cómics, sino también de músicos, pintores, fotógrafos, etcétera. Entonces, ahí sí creo que habría que matizar un poquito cómo son las cosas, porque sí, no dudo que se dieran esta clase de conversaciones, sobre todo porque volteando hacia atrás, uno de los escritores que también empezaba y era un participante activo en estos foros era Brian Wood. Ya lo mencionamos que él ya tuvo esta clase de experiencias. Entonces, sí, no dudo que se diera mucho y vamos, sí, pero, a fin de cuentas, era un lugar igual tan grande. Haría una salvedad respecto de los foros de Warren Ellis. Es que, por un lado, sí, han descrito conductas que podríamos clasificar como groupies. Y si hay alguna mujer escuchándonos, por favor, si está en desacuerdo con lo que estamos hablando, por favor, háganoslo saber. Pero también hay otros casos de mujeres donde... A ver, daban un ejemplo. Warren Ellis pedía libremente que les mandaran fotografías. Y había mujeres que mandaban fotografías sugerentes porque tal vez estaban dispuestas a participar de lo que él estaba haciendo ahí. Pero también había otros casos de mujeres en las que él tomaba el rol de mentor. Iba modificando esa relación por un tema de manipulación hacia un tema sexual. Y eventualmente eso... Cuando se desencadena alguna situación en la cual las mujeres ya no accedían a lo que él estaba solicitando, él simplemente cortaba las relaciones con ella. Entonces es un tipo de relación abusiva. que es distinto del caso de un encuentro relativamente espontáneo por mutuo consentimiento. Es más una conducta abusiva que podría estar, no sé, parecerse a cualquier otro tipo de conducta abusiva de carácter psicológico. Pero es muy difícil ahí entrar a opinar sin tener un mayor conocimiento del contexto, de cómo estaban las distintas personas, de qué es exactamente lo que se dijo, lo que se propuso, etcétera. Sí, y aquí también. Pero son situaciones distintas. Y también para matizar aquí un poquito esto, tampoco aplica la de es que él no se daba cuenta de que estaba mal, porque si era consciente de que estaba abusando de su posición, es algo que no lo puedes dudar. Muchos de los testimonios que aparecen es que si él facilitaba y que muchas veces tuvieran contacto con editores o tuvieran acceso a formas en las cuales impulsar su carrera, que es parte de lo que hace que esto resulte más complicado, porque no todas las mujeres a las que ayudó y fueron parte de este intercambio de favores o lo que él buscaba, pero sí hay muchos casos en los que él estaba detrás de esto, y tan es así que un factor común que muchas mujeres que tuvieron contacto con él en esa época, que en algún momento recibieron apoyo, consejos o contactos para poder moverse en la industria, dicen, en cuanto yo le decía, es que conocí a fulanito de tal y he estado hablando con este escritor y estoy hablando también con estos editores, en el momento que él sabía que ya tenían otras formas de entrar a la industria, las cortaba de tajo, dejaba de insistir ahí. Entonces, eso creo que da a entender perfectamente que él entendía que tenía una posición de poder con quien no tenía otra puerta de acceso al medio y la usaba para beneficio personal. Entonces, sí tal vez es, bueno, es menos grave. Que tenemos que dejar bien claro acá que ninguna de las personas que hemos mencionado acá son tontas. Warren Ellis podría, de hecho, calificarse como un tipo brillante. Entonces, no darse cuenta, creo que en ingenuidad aquí no cabe. No, a lo mejor al principio, a lo mejor la primera, segunda vez que pasa y te encuentras con eso, te toma por sorpresa, pero en algún momento te das cuenta de lo que está pasando, y si lo sigues haciendo, es evidente que ya tienes conciencia de lo que está pasando. Por ahí alguna mujer que comentó en estos hilos, creo que lo puso de una forma bastante clara. No puedes hablar de que cometió un error, porque en el momento que cometes el mismo error varias veces y de forma repetitiva, deja de ser un error y se convierte en una decisión. Y si tomas una decisión, tienes que asumir responsabilidad por ello. Entonces creo que es importante esto. Vamos, nada de lo que ha hecho Warren Ellis es ilegal, pero eso no hace que esté bien. A fin de cuentas, estaba abusando de una posición, estaba obteniendo favores sexuales a cambio de beneficiar la carrera de mujeres que de todos modos, por su talento, tal vez podrían haber tenido acceso a la industria por otra vía. Pero, insisto, el hecho de que no haya nadie legal en lo que estaba haciendo no cambia el hecho de que estaba en una posición abusiva, abusando de esta relación mentor-aprendiz para obtener un beneficio propio, en este caso de índole sexual, que con todo lo mal que está, sigue estando un escalón abajo de lo que son todos estos otros casos que mencionamos, el caso de Jason Latour, que ya incluyen conductas de acoso, el caso de Cameron Stewart con el estudio Project Grooming, y lo de Charles Bronson, que no sabemos todavía hasta dónde llegó con su clase de conductas, pero el solo hecho de que tuviera una cláusula legal para cubrirse las espaldas nos habla de que él sí estaba pensando en hacer cosas malas sabiendo que lo estaba haciendo. Entonces, sí, son casos todos ellos reprobables, habrá que ver cómo se desarrolla esto. Por ahí ya empieza a circular, yo lo vi apenas hoy, no sé si salió antes, un manifiesto de hombres en la industria, una especie de juramento, un compromiso para no incurrir en ciertas actitudes, que me parece loable, pero creo que es un gesto que si no va apoyado de acciones, que realmente se tome una actitud de la gente dentro del medio de no permitir que se sigan repitiendo estas conductas a su alrededor, que se deje de solapar en esta clase de conductas y que realmente se promueva el que haya más mujeres y minorías activas dentro del medio, mientras no vaya acompañado todo esto de salir a decir bonitas palabras y plantar posturas, no va a haber cambios. Entonces me parece un buen comienzo que existe este manifiesto que por ahí ya como se anda circulando sobre todo en redes sociales, pero es importante que sea más allá de decir palabras o salir a decir sí, yo las apoyo, yo les creo, que se tomen acciones, porque sí es evidente que es una situación que en la industria del cómic es bastante más pequeña en relación a otros ámbitos en donde seguramente hay casos similares. Creo que es importante que ahora que se dé una apertura realmente se hagan las cosas necesarias para que cambie todo. Sí, ahora Otra salvedad que me gustaría hacer, y a propósito de las declaraciones que hacen las mujeres, es que, como en muchas otras partes, la industria del cómic funciona a través de relaciones interpersonales, de a quién conozco, quién me conoce, quién me va a dar trabajo. Si quieren saber por qué Scott Lobdell escribe en DC, es porque es amigo de Jim Lee. Y así con varios otros casos de gente que permanece en la industria, no necesariamente por su talento o falta de talento, pero sí porque tiene las relaciones, conoce a la persona correcta. Entonces, en ese contexto, mujeres que quieren entrar a la industria lamentablemente se ven obligadas a mezclar un afán puramente profesional y creativo con tener que lidiar con algo que no tiene nada que ver con esos afanes e intereses a través de lo que son las conductas de depredación sexual. Básicamente eso creo que podría ser el nombre genérico para referirse a esto, pero el hecho de que los hombres, mayormente los hombres, estén en posiciones de poder donde controlan la puerta, obliga a que muchas mujeres, no todas, pero muchas mujeres se vean obligadas, al menos en algún momento de su vida, a tener que lidiar con la posibilidad de que si quiero entrar, si quiero que me publiquen, si quiero hacer esto o esto otro, o trabajar en tal o cual editorial, por lo menos no tengo que decirle que bueno, pero por lo menos tengo que no decirle que no. Jugar ahí con esa situación que es un tema desagradable. A mí jamás me ha tocado tener que integrar ese tipo de conductas dentro de mi trabajo, de mis trabajos. Entonces, no, ¿por qué una mujer tiene que hacerlo? No tiene por qué hacerlo. Así que ahí se da también un tema de que la industria funciona de tal forma, está estructurada de tal manera que facilita que se den este tipo de conducta dentro de sí misma. De que las mujeres tengan que llevarse bien con el club de Toby, aunque el club de Toby no se merezca que se lleven bien con él. Entonces, es una situación que lamentablemente ha obligado a mujeres a hacer cosas que no querían, ha obligado a mujeres a simplemente desistir de la idea de ser artista. Y hay muchas razones por las cuales puedes decidir no ser o no perseguir una carrera en cómics. Y que esta sea una de ellas, la verdad es que es súper injusto. Sí. Así que eso es otro tema más. Creo que ahí hay que hacer un poco una introspección. Yo he estado en situaciones donde he visto algo parecido a esto y no he hecho nada. Creo que todos hemos estado en esas situaciones. Creo que frases como ahí viene carne nueva o no sé, este típico chiste, ¿no? Ahora que está triste y vulnerable, me voy a acercar a ella. Existe una mentalidad depredatoria en la forma de establecer relaciones con mujeres porque el primer objetivo es el sexo y el segundo objetivo es la persona. O tal vez ni siquiera esté ese objetivo dentro de lo que se quiere perseguir. Y puede que muchos se rían de esto y no les importe. En fin, es un tema ahí cómo maneja. Cómo haces tu vida en el fondo, pero es un tema que tal vez en algún momento uno esté en una situación de hacer algo al respecto sin entrar en no sé, de lo que amerite en la situación y puede valer la pena evaluar ahí qué se puede hacer para ayudar. Sí, por eso decía que el manifiesto es un buen principio, pero tiene que ir acompañado de acciones y no limitarlo nada más al cómic, como bien mencionas, es algo que pasa en todas partes. Entonces sí, sí sería importante meditar un poquito al respecto. Y aún si tú vas a decir, pero yo jamás he hecho nada, a lo mejor has visto que algún compañero de trabajo, algún vecino, compañero de escuela, ¿Cuántas lo que veces hemos sea, escuchado la frase no, pero es mayor de edad, así que ya es legal. ya es legal? Esa frase todos la hemos escuchado, ¿cierto? Sí, sobre todo Así que en años escolares, y a lo mejor son cosas que al momento no te parecía mal, y ya cuando lo piensas en retrospectiva te das cuenta de que era parte del entorno que creó esta cultura de depredación sexual de la que todavía estamos viendo ejemplos. Y pues sí, puedes tener el pretexto de decir, pues eran otros tiempos, no me daba cuenta, no sabía que estaba mal, pero creo que ya no ese es el caso. Por eso digo, está bonito lo de las palabras y decir cosas, pero si esto realmente va a traer un cambio, tiene que ser acompañado de acciones. Si ves algo, no te calles, interviene. Honestamente, Beto, Me parece que es el peor momento para haber hecho algo como ese tipo de declaraciones. Me parece que es una... No me extrañaría ver a alguna de las personas que firmó o apoyó esta declaración que aparezca luego como uno más de los denunciados, porque Jason Latour simpatizó un poco con Cameron Stewart, dijo, hizo una declaración que no tenía que hacer. Y esto despertó la inquietud y el malestar de una persona que fue afectada por el acoso de Jason Latour. Entonces, no me extrañaría para nada que esto sea un intento de unos cuantos que han hecho cosas cuestionables por tratar de disuadir a personas que fueron víctimas de estas conductas de denunciarlo y quedar ahí dentro de los expatriados. Entonces, no me parece que sea el momento de hacer eso. La industria, como mencioné, la industria de la lucha libre en estos momentos está pasando por una polémica enorme porque una gran cantidad de luchadores conocidos han sido denunciados por violaciones, agresiones sexuales, golpear a mujeres, relaciones abusivas, etcétera, cosas no menores. Hay algunos luchadores que si no terminan en la cárcel, por lo menos van a terminar sin trabajo, probablemente para siempre. David Starr, por ejemplo, que es relativamente conocido en la industria, en la lucha libre independiente. Entonces, esto es algo que ojalá siga y se denuncie más y ojalá tomemos mayor conciencia de esto Sí, y hagamos mejor las cosas. y aquí aclarar, no se trata de cacería de brujas ni nada por el estilo, pero es que ese sería uno de los puntos. Si va a haber un cambio, tiene que ser un cambio de raíz, y el hecho de que se denuncien y se den a conocer nombres y las editoriales tomen cartas en el asunto, separen a algunos autores del trabajo y demás, esto ayudaría por lo menos a acabar con ese área de impunidad, ¿no? El saber que puedes hacer algo sin consecuencias es algo que se acabaría. Ya tener los antecedentes de decir, a Fulanito lo pescaron y se quedó sin trabajo, probablemente eso ayudaría a evitar que se sigan suscitando esta clase de conductas. Entonces, por ese lado, me parece que es importante que se sigan difundiendo estos casos. Por eso comentamos, es algo que no nos gustaría tener que hablar de ello. Nos hubiera gustado que en un episodio que debíamos haber celebrado un aniversario no hubiéramos tenido que tocar el tema, pero era importante hacerlo, porque sí es importante que estos casos se difundan, que se siga haciendo. En este caso, la mayoría de los involucrados y en estos casos recientes, hoy de lo de Latour, pues no hay reacciones todavía, pues se dio apenas hoy, y mayormente está trabajando en cómics propios. Habrá que ver si hay alguna reacción, por ejemplo, de Jason Aaron, que es co-creador en Sudden Bastards, y en el caso de Cameron Stewart, DC, que siempre decimos que no reacciona, es una reacción que, si no fuera tan serio el asunto, yo pensaría que hasta se la inventaron, ¿no? Porque salieron a anunciar que quedaba cancelado un cómic que no había anunciado. Básicamente es que Cameron Stewart estaba haciendo algo para ellos que todavía no anunciaban, y ya, ahora anunciaban que se cancelaba. Entonces, eso me parece que es lo que debiera pasar, es algo correcto. Mencioné hace un rato de Batman, de uno de los tie-ins de Dark Knights, iba a traer una historia del Batman dinosaurio que conocimos en Metal, y la iba a escribir Warren Ellis, y anunciaron que no se va a incluir en ese tomo. Entonces, pues sí, ya empieza a haber por ahí unas consecuencias. Declan Shalvey, colaborador de Warren Ellis en Injection, y declaró que él tenía un proyecto en el que estaba por empezar a trabajar y que ya se vino abajo. Había que asumir estaba haciendo algo con Warren Ellis. Menciona que en este momento no podría hablar de si queda algún futuro para Injection, porque es algo a lo que él en este momento no se va regresando. Entonces, sí hay ya un impacto, llevo consecuencias de esto. Warren Ellis en redes sociales no era muy activo, tenía una lista de correos. El día que publicó un mensaje con una disculpa genérica y anunció que iba a cerrar la lista de correos, obviamente, pues en sus redes sociales de todos modos no había mucha actividad. Cameron Stewart las hizo todas privadas, no ha hecho ninguna manifestación al respecto. Y Jason Latour, hasta el momento que estamos grabando esto, no ha tenido ninguna reacción pública. Y en el caso de Chas Brownstein, pues está el tema de que pues hoy se hizo público que ya se separó de su cargo, pero no sabemos todavía para dónde va. Pero sí me parece importante que cuando hacen esta clase de cosas, difundirlo, porque entre más información hay allá afuera, se va a acabar con esa cultura de la impunidad, que me parece que es el principal problema para que se sigan suscitando este tipo de situaciones. Sí. Ok, Beto, creo que ya hablamos bastante de esto. Podríamos hablar bastante más, pero me parece que Sí, no. agotamos el tema. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Es hora de limpiarnos el paladar después de esto para quitarnos el mal sabor de boca. Entonces, sí, pasemos a otra cosa. ¿Qué leíste esta semana, Esteban? Leí dos cosas, Beto. Una que está en progreso, pero que puedo comentar, que es el Green Lantern de Grant Morrison. Ajá. Y otra que terminé, que es Sheriff of Babylon, de Tom King, nuestro amigo Tom King. Cada vez menos amigo nuestro. Ok, ¿con qué quieres empezar? Voy a partir con Green Lantern. Me está gustando muchísimo el Green Lantern de Grant Morrison. La verdad es que el primer número me pareció regular, tranquilo, 6,5 de 10. Pero la serie ha estado creciendo en complejidad, intensidad e interés. Y sorprendentemente me está empezando a gustar Hal Jordan, Beto. Después de no sé cuántos años leyendo cómics. Mira, yo lo he dicho muchas veces. Por fin me está empezando a gustar el personaje. Lo he dicho muchas veces, no hay malos personajes, solo hay malos escritores. Hal Jordan ha tenido muchos. A lo largo de los años ha tenido buenas historias. Ya hablamos la semana pasada de todo lo que hizo Jason Lee con el personaje. Se le pone a hacer cosas interesantes cuando lo entiendes bien. Y creo que Morrison es de esos escritores que generalmente tiende a desmenuzar tanto las historias que puede regresar hasta la base y hacer algo interesante. Creo que esto que dices es que el primer número no te convenció. Básicamente, recuerda que Grant Morrison tiene dos formas de hacer las cosas. Construir a lo largo, empezar así a soltarte el concepto y lo construyendo y hacer que se vaya volviendo atractivo. O aventarte una idea descabellada y alocada en la cara y después tratar de explicarte por qué no es tan alocado lo que hizo. Entonces aquí creo que sí. Ese es el primer caso en el que te empieza a soltar la idea poco a poco, te va dejando que entiendas de qué se trata antes de elaborarlo y convertirlo en algo más grande. Diría que a lo que más me recuerda esta serie de Green Lantern es a La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, específicamente el personaje de Christopher Meloni. Que era el detective. Uy, se me olvidó. Bueno, el detective que de vez en cuando golpeaba a los acusados. Stabler se llama, ¿no? Entonces, Stabler, eso. Y sí. La razón es que está construido como un drama de procedimiento, una serie tipo CSI, La Ley y el Orden, etcétera, donde además hay una trama larga. Podría parecerse a The Wire, tal vez. No sé, pero una buena serie de ese tipo, de esas características, donde está más que a nivel superhéroe. Es un cómic de superhéroes, pero específicamente está tratando de meterte la idea de que este es el cómic de policía más raro del mundo, pero siempre es una historia de policía. No es más que eso. Es un policía con ciertas características especiales, que tiene un arma particular, con villanos que son extraterrestres y una serie de elencos secundarios que son muy muy extraños, pero es una serie policial. Y ese es el concepto que vende, que logra establecer muy bien Morrison. Bueno, Morrison, ya no tenemos mucho más que agregar que esto. A Andrés Pastén nunca lo vamos a convencer de que es buen escritor, pero... Ya lo dijimos, él sufre de Morrisonfobia. Ahí sí no hay nada que hacer, es una condición médica. Nosotros no tenemos la cura, no puede ser nada más. Y yo insisto, Morrison no tiene malas historias, tiene historias buenas e historias que todavía no entendemos. Entonces, esta cae en las que sí se entienden, porque aparte, esto que mencionas de que es una serie de procedimiento, lo que en inglés llaman un procedural, es algo que fue lo que prometió desde que se anunció la serie, ¿no? Que él lo que quería hacer era retomar las raíces de que Hal Jordan era un policía espacial, y creo que justamente es ese alrededor de lo que construyó esta serie, que aparte yo sé que hay mucha gente que no le gusta el trabajo de Liam Sharp. A mí en particular me gusta mucho su estilo desde hace mucho, con todo lo exagerado que puede hacer y ciertos excesos estilísticos que llega a caer. Me parece que es un artista que generalmente sabe adaptarse a la necesidad de un proyecto, y aquí me parece que lo que está haciendo al lado de Morrison es de lo más destacable que le he visto en muchos años. Mira, creo que el arte de Liam Sharp es extraordinariamente bueno. En los primeros números no me terminó de convencer del todo, justamente por lo exagerado, sobre todo de la anatomía de los personajes, pero el grado de entrega de Liam Sharp, se nota que está disfrutando muchísimo hacer este cómic, porque el tema de diseñar mundos, de preocuparse de que cada uno sea distinto, no sea genérico, no sea como... No sé si viste Stargate alguna vez, la serie de televisión, Beto. Pocas veces, pero sí. Ok, Stargate tenía una característica, se filmaba en Vancouver, entonces había planetas desiertos, planetas bosque, planetas playa, etcétera, que eran todas las distintas tipos de geografías que estaban a, no sé, 100, 200 kilómetros de Vancouver. Pero siempre se repetía lo mismo. Acá no. Liam Sharp se preocupa de que cada mundo tenga alguna... Bueno, es un trabajo colaborativo, pero hay una identificación visual clara de que es un planeta distinto, que tiene ciertas características especiales, que los personajes tienen, no sé, determinadas habilidades, que les pasan ciertas cosas. Entonces, eso es un trabajo a nivel de construcción de escenarios que no se había visto, no sé. He leído bastantes cómics de Green Lantern, pero nunca había visto un trabajo tan bueno desde Alan Moore. Desde que hacía estas historias de los Green Lantern Corps que tanto le gustó robar a Geoff Johns. Entonces, ese aspecto extraño de la idea de que exista una marcada diferencia entre estar en la Tierra y estar en cualquier otro planeta, que esa rareza sea parte de la normalidad, del contexto del desarrollo de la historia, es muy bueno. Y la forma en la que va elaborando la historia, el arco del personaje, también es muy bueno, porque le da un propósito. Hay un villano claro, que tiene un objetivo relativamente claro, todavía no he llegado a la parte donde termina de explicarlo, pero Hal Jordan tiene que combatirlo de una manera un poco ortodoxa, y la idea de presentarte aquí es un Maverick, es un Tom Cruise, pero bastante más carismático. Sí. O más que carismático, más querible. Ahora que mencionas lo de construcción de mundo, que en este caso es construcción de mundos, creo que eso es algo que siempre ha sido una ventaja de los cómics y que a veces parece que se les olvida a algunos equipos creativos, porque mencionabas el caso de Stargate, pero por ejemplo puedes pensar que es algo que se daba desde Star Trek, que todos los mundos que visitaban eran como alguna parte de la Tierra, porque no tenías el presupuesto para hacer que algo se viera drásticamente distinto. Ese es un problema muy, muy básico, que es de presupuesto, y en cómics generalmente es algo a lo que siempre han buscado la forma de sacar la vuelta, ¿no? Desde Jack Kirby, cada vez que te creaba un mundo fantástico, era un mundo completamente distinto a cualquier cosa que hubieras visto. Cuando Jim Starlin hizo historias cósmicas, sus ciudades y mundos extraterrestres eran distintos a cualquier cosa que hubieras visto. En años más recientes, cuando Dan Abnett y Andy Lanning revivieron el universo cósmico de Marvel después de los eventos de Annihilation, de Annihilation Conquest, hacían lo mismo, te presentaban mundos distintos con especies que no necesariamente eran humanoides, donde trataban de hacer cosas distintas. Entonces en cómics te das cuenta cuando alguien realmente tiene el trabajo de darse cuenta que está haciendo algo que en el fondo es ciencia ficción, más allá de que tenga superhéroes, y que juegue con esos conceptos. Entonces es algo que, sobre todo los escritores ingleses, que traen una tradición muy distinta, sí son muy dados a esta creación de mundos, pensando en que más allá de que tu héroe es alguien que anda en mallas y tiene superpoderes, está en medio de un mundo de ciencia ficción. Entonces el hecho de explorar este universo y los mundos, como mencioné, es algo que fuera de Alan Moore nadie más se había preocupado de hacerlo a fondo. En este caso, no nada más traes a otro escritor británico, en este caso escocés, a que se encargue del personaje, sino también a un artista inglés que creció con esa clase de historias, a que desarrolle el trabajo de creación de mundos, que aparecemos que son de esas cosas que le obsesiona a Morrison. Yo me imagino que hubo varios meses de trabajo con diseños de personajes, de mundos y de conceptos desde antes, y es algo que se nota. Digo, no sé hasta dónde llegaste. Yo leí todo lo que se conoce como la primera temporada, me gustó mucho. La segunda todavía no la empiezo, pero sí es una serie que me está gustando bastante. Yo no tenía la misma animadversión hacia Hal Jordan que tú, pero sí era un personaje que al paso de los años me había cansado el hecho de que no hicieran nada diferente con él. Pero sí, la verdad es que lo que están haciendo Morrison y Sharp es algo que vale mucho la pena. Mira, más que animadversión, es un personaje que encuentro aburrido en general. Y siempre he encontrado que todos los otros Linternas Verdes son más interesantes que Hal Jordan, hasta ahora. Pero lo que pasa es que Hal Jordan... Encuentro que la interpretación que le está dando Morrison hace que se vuelva interesante para mí. No más interesante que el resto, pero suficientemente interesante para que lo quiera leer. Hal Jordan te puede ofrecer una variante de la defensa de Jessica Rabbit. ¿Cuál? Jessica Rabbit decía, no soy mala, pero así me dibujan. Hal Jordan te puede decir, no soy aburrido, pero así me escriben. Sí, era uno de estos personajes que uno de repente se preguntaba, ¿por qué es tan popular? ¿Qué tiene fans Hal Jordan? ¿Por qué es tan popular? ¿Por qué tiene fans? Sí, y de repente te acuerdas que no, sus historias no siempre han sido repetitivas y aburridas. Y es bueno ver que todavía hay creativos que se dan cuenta de que aún hay historias buenas que contar con el personaje. Sí, hay un número particular que encontré, creo que lo voy a leer por tercera vez porque lo encontré muy raro, creo que es el número 7, que es el crossover Green Lantern, Green Arrow, Sin Lantern, Sin Arrow, con los personajes de la Dimensión Cero, que son estos personajes de la Edad de Plata que tienen... de estas historias locas que hacía DC, bastante más inocentonas de esa época, y que le gustan a Morrison, y Morrison busca la forma de actualizar estos conceptos y reutilizarlos. Y la verdad es que se presta por una historia un poco extraña. Por ahí hay un par de viñetas donde creo que el trabajo de expresión de rostros de que hace Liam Sharp es un tanto extraño, diría yo, o no apropiado. Hay un par de rostros que me parece que no reflejan la acción del momento, pero más allá de eso, lo tienen que leer con detención, pero está bastante, bastante bueno. Sí, sí, la verdad es que sí. Y tiene algunos homenajes ahí visuales al trabajo de Neil Adams de los 70. Se preocupa de hacer un par de imágenes bien parecidas a algunas viñetas clásicas de esa época. Sí, sí tiene algunos homenajes visuales muy, muy claros, pero en general me parece que el cómic está muy, muy bien trabajado. Sí. Así que eso, está bastante bueno el Green Lantern de Morrison. Ah, y otra cosa que quería destacar es el color de Steve Olive, que es un tipo que me sorprende que no trabaje más, porque todos sabemos que Steve Olive es un buen colorista, y es uno bastante viejo, además es un colorista que todavía se debe acordar de los códigos, Beto. Ah, sí, bueno, no, hay varios que todavía se acuerdan de los códigos, que trabajan, pero él fue uno de los pioneros del color digital, ¿no? De los que empezaron todavía con color tradicional y siguen haciendo ahora digital, pues se me ocurre nada más... Claro, como Lover Kienczierski, que debe ser otro de los viejos, ellos dos, de la vieja escuela, que son muy buenos todavía. Matt Hollingsworth y Patricia Mulvihill, sí. También los dos empezaron todavía con el esquema de códigos, pero son de los que hicieron la transición de pasar del color viejo al digital, y lo hicieron bien. Pero pues probablemente también tiene que ver con que él escoge sus proyectos, ¿no? A lo mejor no tiene necesidad de estarse ocupando de forma más activa, y trabaja poco, pero cuando trabaja te hace recordar por qué es un nombre legendario cuando hablas de color en cómics, ¿no? Sí, el tema con Steve Olive es que el dibujo de Liam Sharp es muy intrincado, tiene muchísimo detalle y tiene también mucha creatividad, porque, por ejemplo, no recuerdo el nombre de un linterna verde, pero hay un linterna verde que es un volcán. Básicamente su cabeza es un volcán, es un cráter. Entonces constantemente está haciendo erupciones, y cuando habla hace ruidos de volcán, que es un gag que me causa risa cada vez que lo leo. Y una cosa que me llamó la atención es que cuando este linterna verde está en el espacio, los linterna verdes están rodeados por un aura. Entonces el humo que constantemente echa hasta el linterna verde de su cráneo, de su cráter, en el espacio está contenido en forma de burbuja. Y encontré muy creativa esa hacer esa diferencia de en un contexto normal, digamos con atmósfera, la cabeza de este linterna verde volcán se ve de cierta forma, pero cuando está en el espacio es de esta otra. Y ese tipo de detalles me gustaron de la forma en la que está haciendo el dibujo Liam Sharp. Y respecto a Steve Olive, mete muchísimos colores. Hay muchos dibujantes que optan por una paleta restringida de colores, y Steve Olive al revés, está utilizando muchos colores brillantes. Las páginas son muy muy coloridas, muy llamativas, y eso también implica, no sé si más de separaciones, pero sí un tema más complejo a la hora de manejar el número de colores que van a aparecer en la página sin que las cosas se vean demasiado chillonas. Entonces, tener ese balance entre que sea espectacular, bonito, llamativo y no te canse, debe ser bastante difícil. Por lo menos a mí me da esa impresión, y como resultado final creo que se ve muy muy bien esta serie. Sí, porque además esta paleta multicolor creo que ayuda a crear esta sensación de que son otros mundos, ¿no? Es parte del efecto global de todo lo que están haciendo. Claro, porque el negro es el color que prima, porque están en el espacio, pero es negro con acento, con muchísimo color entre medio. Así que eso, bastante, bastante buena esta serie. ¿Qué leíste tú, Beto? Y de las cosas que leí, otro nominado a Eisner. Nada más por seguirle con la tendencia de ya que cometí tantos nominados, vamos a irnos por algunos más. Ya algunos de los que están en la lista los tenía en mi lista de pendientes. Es el caso de esta serie. Es un cómic que se llama Sentient, que es un término que no lo puedes traducir literalmente. Es para referirse a alguien con conciencia. Generalmente es el término que usas para hablar de algo inanimado que cobra vida. Lo utilizan mucho para referirse a inteligencias artificiales, por ejemplo, que en el momento que adquieren una conciencia, si dice que son sentient, no puedes decir que está vivo, pero tiene una conciencia que le da una identidad propia como personalidad. Ese es el título de esto, que es un cómic que no sé si calificarlo como miniserie, porque esto es publicado por TKO, que ya por allá vemos si comentado, creo que tú habías comentado Sara, no lo conocemos, mencionó algún otro, pero esta editorial sí. Y que tiene una política extraña, porque ellos no trabajan a través de Diamond. Ellos fueron el primer cómic que decidió que no necesitaba Diamond para venderse. Ellos venden, y ya sea distribuirse directamente en las tiendas de cómics, tú si tienes una tienda puedes contactarlos para pedirles que te manden de su material, o te venden directamente a través de su sitio, pero con un esquema un poquito extraño, porque liberan todos sus cómics simultáneamente en tres formatos. Puedes comprar el tomo con la miniserie completa, como es una novela gráfica. Puedes comprar un set completo que viene en una caja coleccionable con los números sueltos, por si eres de los que les gusta coleccionar los cómics de Rappa. Puedes pedir tu caja con la miniserie completa, o puedes comprarlos en formato digital. Entonces es una de estas aproximaciones especiales a cómo vender cómics, que al momento que sale la serie puedes elegir si quieres los números sueltos, si quieres el tomo o si quieres la versión digital. En este caso se trata de un cómic escrito por Jeff Lemire y dibujado por Gabriel Hernández Hualta, así es de que pues son dos autores de sobra conocidos. Hemos comentado muchos de sus trabajos. En el caso de Lemire, probablemente uno de los mejores escritores trabajando en la actualidad, mientras que Gabriel Hualta es un dibujante español, a quien probablemente la mayoría ubique por su trabajo en Vision, al lado de Tom King, pero que ya tiene también varios años trabajando en la industria, ha hecho varias cosas, sobre todo para Marvel Comics. En este caso se trata de una historia de ciencia ficción, y el nombre, como ya mencioné, el sentido de este sentient, obedece a que toda la acción sucede a bordo de una nave, una nave espacial que se está trasladando de la Tierra a una colonia en un sistema planetario lejano, y te dan a entender que esto es en un futuro donde el deterioro de la Tierra hizo imperiosa la necesidad de buscar un nuevo hogar para la humanidad. Hay ya una colonia establecida en otra parte, y esta es una nave que lleva más colonos. Es algo que más adelante descubrimos que es lo que llaman un booster, una expansión, porque ya se trata de un envío de familias, hay niños a bordo. Entonces es una nave que en principio lleva más de 30 personas, de las cuales 12 son niños, y la nave es mayormente operada por una inteligencia artificial, que tiene un nombre, en este caso se llama Valary, y la inteligencia controla esta nave, y lo que esta nave hace es encargarse de la mayoría de las funciones de mantener y operar la nave, con la tripulación humana a cargo de las cosas que no puede hacer la inteligencia por sí misma. El caso es que toda esta historia se da en el trasfondo de que hay grupos separatistas que consideran que los problemas del planeta Tierra se deben al gobierno central de la Tierra, que fue el que provocó la situación que los llevó a la necesidad de buscar otro hogar, y ha provocado una rebelión en esta colonia, donde estos grupos de disidentes están tratando de abolir al gobierno. Obviamente la gente que va en esta nave pues está un poquito aislada, porque están un poquito más allá de la mitad del camino, están muy lejos de la Tierra, todavía están lejos de la colonia, pero pues reciben noticias con cierto periodo. La historia comienza el día que van a entrar a un campo electromagnético que los va a dejar incomunicados, sin posibilidad de recibir comunicaciones ni de la Tierra ni de la colonia. Van a entrar en una zona de cero comunicaciones, quedando completamente aislados, una nave con 30 y tantas personas en el espacio, y justamente ese día un miembro de la tripulación, una mujer de apellido Kruger, empieza a comportarse de una forma muy extraña. La vemos en la mañana, como lleva una vida muy rutinaria. Ella tiene un niño de 12 años, al que trata de una forma bastante estricta. En las primeras páginas vemos una comparación paralela ahí con otra mujer, una mujer de ascendencia asiática, que tiene una niña también de 12 años y lleva una relación bastante distinta con ella. La niña es muy extrovertida, de un carácter rebelde, mientras que el niño es muy callado. Entonces vemos a las dos cómo tienen su rutina matutina, llevan a los niños a la guardería y después se encaminan hacia el puente de mando, hablando de que es un día muy importante, justamente a raíz de que es el día en que van a perder comunicación con la Tierra. Durante la reunión, pues leen las últimas noticias que van a tener tanto en la Tierra como en la colonia, antes de proceder con sus actividades diarias. Pero antes de que esto suceda, Kruger dice que se disculpa por lo que está a punto de hacer, se pone una mascarilla y en ese momento vemos que un gas empieza a llenar la habitación. Y resulta que ella trabaja con los separatistas y ha decidido que va a tomar el control de la nave. Libera una toxina en la cabina, al parecer puso un virus en la computadora central de la nave para que la inteligencia artificial no pudiera evitar que hiciera. Y una vez que están todos los presentes, empiezan a caer inconscientes a consecuencia de este veneno que liberó en la cabina. Ella sale de ahí, se dirige a la guardería, donde hay una mujer a cargo de cuidar a los 12 menores que están a bordo. Y mientras ella va armada hasta este lugar, la persona que aguanta más tiempo en la cámara, que quedó ahora envenenada con este gas, es Li Gu, la madre de la niña que mencionaba antes, y esta logra activar algunos protocolos de defensa para que la inteligencia se restablezca y consigue que la nave retome el control antes de que Kruger le pueda hacer algo a los niños, que no sabemos qué es lo que pretende hacer. Llega, mata a la maestra enfrente de todos los niños y unos momentos después es asesinada por un brazo robot operado por la inteligencia artificial. Esto deja a los 12 niños como los únicos tripulantes a bordo de una nave controlada por la inteligencia artificial, a la que le conceden autonomía para que pueda actuar justo en ese momento. No queda un solo adulto vivo que pueda volver a tomar el control de la nave. Así es de que la historia nos cuenta cómo es que la nave trata de guiar a los niños para que los niños hagan las tareas para las que necesita manos humanas a bordo de la nave y sigue el trayecto hacia la colonia. Es una historia de ciencia ficción en la que el tema humano es lo que predomina, algo que no es nada raro en el trabajo de Jeff Lemire. La historia de estos niños que tienen que aprender a tomar responsabilidades a muy corta edad. Los dos niños que mencioné en la historia son los dos más grandes, los dos tienen 12 años, la niña es un poquito mayor por algunos meses, es el tripulante senior de la nave. Una vez que quedan así, los niños más pequeños son una pareja de hermanos de 5 y 6 años, el resto pues oscilan entre esa edad y los 12 años, que es lo que tienen los más, pero no tienen 12 años, tienen 10 años, y los dos niños, los hijos de las mujeres que conocimos al principio. La historia es una miniserie de 6 números o un tomo de unas 130, 140 páginas, y es una historia que además vale mucho la pena. El trabajo de Walter, que también se encarga del color, es muy, muy limpio, tiene detalles donde lo necesita, el diseño del interior de la nave, la maquinaria, brazos robots, algo que le sienta muy bien al tono de la historia, y se convierte en un thriller de suspense una vez que vemos cómo se va saliendo la historia. Pero es un cómic que vale mucho la pena. La verdad es que es de esas cosas que ya sabemos que le mires una garantía cuando estás leyendo cómics en la actualidad. Casi cualquier cosa que haga tendrá algo de interesante, y en este caso juega un poquito con el tema de las inteligencias artificiales, que es otro que ya ha tomado en historias anteriores, y con el paso a la madurez, ¿no? Estos niños que de repente se ven forzados a actuar como adultos y tomar responsabilidad. Pero es un cómic que vale mucho la pena, si le pueden echar un ojo, se lo vendo bastante. Sentient, de Jeff Lemire y Gabriel Walta, publicado a través de TKO. Ok, Beto, pensaba hablar de Sheriff of Babylon, pero nos estamos acercando a las 2 horas, así que creo que es hora de cerrar este podcast. No sé si te gustaría agregar algo antes de que nos despidamos. No, nada en especial. Creo que ya comentamos largo y tendido el tema de esto. Era importante que lo tocáramos. Entonces, pues nada más lo de siempre. Era el episodio 200, no había mucho que celebrar, pero pues no queda más que dar las gracias a quienes nos han seguido. No sé si hay alguien que esté aquí desde el principio, la verdad es que lo dudo mucho, no creo que nos tengan tanta paciencia, pero a los que se fueron sumando en el camino, pues muchas gracias por estos años que nos han acompañado, que próximamente se van a cumplir 9 de que empezamos a grabar este podcast. Entonces, muchas gracias por su apoyo y por seguirnos a lo largo de este tiempo, por aguantar nuestras babosadas, nuestros problemas de audio, de grabación, logística, etcétera, que no siempre es evidente para ustedes. Pero pues eso, muchas gracias por estar aquí, porque a fin de cuentas, mentiremos llegados, lo hacemos solo por ustedes, pero es que lo hacemos por nosotros, pero nos da gusto saber que hay gente que se divierte con lo que hacen. Sí, nuestras diatribas, Beto. Todas las veces que terminamos hablando de Man of Steel cuando no era nuestro propósito. ¿Cuántas veces hemos hablado de cosas que no venían al caso? ¿Se te olvida que le dedicamos no sé cuántos minutos a hablar de Robocop en el último episodio de Tierra Prima cuando era una pregunta sobre películas de Disney? ¿Cómo fuimos de Disney a la clasificación X de las películas de Paul Verhoeven? ¿Cómo? No lo sé. Fue mi culpa, pero yo lo sé. Fue mi culpa. Yo digo que tiene lógica. Sí. Si lo escuchan, entenderán de qué estoy hablando. Creo que el salto de cómo fuimos de un tema al otro no tiene mucho sentido. Si cómo fuiste de películas de Disney a Robocop y los alcances violentos de las películas de Paul Verhoeven, suena descabellado, pero tiene sentido. Pero sí, generalmente tendemos a divagar, a desviarnos y lanzar diatribas que parecen no tener sentido, pero esperamos que al menos sean entretenidas. Sí, y vamos a tratar de imponer diatriba como traducción de rant, porque eso de rantear me desespera un poco. Yo diatriba lo uso desde hace muchísimo tiempo. No lo digo por ti. Al menos sé que sí, siempre lo he mencionado en mis textos en blogs, así de que por lo menos debo tener entre 15 y 20 años usándolo como traducción de rant. Sí, ok. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Y recuerden que nos pueden enviar sus preguntas o temas de discusión utilizando el hashtag ComicversoResponde en Twitter. También estamos en Instagram en nuestra dirección, que es @comicverso-podcast. He tenido algunos problemas técnicos, por eso no he publicado los últimos episodios ahí, pero espero ponerme al día luego. ¿Algo que se me olvide, Beto? Creo que no. Recordarles que tienen preguntas que no sean de cómics, esas las podemos atender en Tierra Prima, en cuyo caso usen el hashtag Comicverso Tierra Prima. No inventen un hashtag, por favor, porque no lo vamos a encontrar. Espero que esté escuchando esto Héctor McCoy, que tiende a no usar hashtags o inventarse uno cada vez que quiere hacer una pregunta, y eso no funciona así. Pero hay cosas que no sean de cómics, Comicverso Tierra Prima, cosas de cómics, Comicverso Responde, y trataremos de atender todas sus preguntas, aunque sea para ampliar sus dudas. Así es. Y recuerden que tenemos nuestro Patreon. Queremos darle la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador, Arturo López. Muchísimas gracias, Arturo, por apoyar nuestro podcast, y a todos ustedes, nuestros estimados patrocinadores, muchísimas gracias por apoyar nuestro trabajo. Esperamos que se sumen más en la medida de lo posible. Sabemos que son tiempos difíciles, así que no, si alguno no puede seguir aportando o no lo quiere hacer o no puede, simplemente les pedimos que nos apoyen, eso sí, ayudándonos a redistribuir nuestro podcast. Compártanlo en su Facebook, en su Twitter, y así nos ayudan a que más personas nos escuchen. Recuerden que nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso. Ahora sí, terminamos, Beto. Sí, creo que eso es todo. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos y cuídense. Hasta la próxima.